Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música y retransmitido por la señal de La Qué Buena en cadena para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se avisa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. Elpandazambrano.com, twitter.com/pandazambrano, facebook.com/pandazambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Un placer acompañarles. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Quédate conmigo de aquí hasta las 11 de la noche para llevarte diversión, entretenimiento y buen cotorreo en el único show sin fronteras. Comunícate desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. ¿Escuchaste bien? 1-855-2611-804. De toda la República Mexicana, 01-800-726-3482. 01-800-PANDITA. Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiere una broma. A partir de este momento las bromas están en Claro Música. El guapo Pachoncito es un auténtico gocito, es el único Pandita Show. El guapo Pachoncito es un auténtico gocito, el inigualable Panda Pandita. Bueno, estamos iniciando, por supuesto, son ya 4 minutos después de la hora. Toda la gente que nos escucha por radio, le mandamos un abrazo fuertemente desde el Panda Call Center a toda Latinoamérica a través de la señal de Claro Música. Iniciamos las bromas en el Panda Show. Voy hasta Tultitlán, ahí está Lalo y lo saludo en esta noche. Hola Lalo, ¿cómo estás Lalo? Hola Pandita, buenas noches. Hola Lalo, ¿cómo andas? Bien, bien, aquí, queriendo hacer una broma. Ándale, ¿a quién le hablamos, Eduardo? Es un amigo, se llama Víctor. Víctor, como... ¿y qué onda? ¿Qué tan amigo es tuyo, Víctor? O sea, hay más o menos, es lo veo cada domingo en los partidos. Ah, o sea que jugamos juntos fútbol. Digamos, es cuate, pero no cuate, o sea, es cuate del pambol nada más. Pues sí, ya nos conocemos de muchos años, pero nada más, solamente por el fútbol. Oye, ¿y cuántos años que juegas con él? Híjole, pues ya muchos años, no sé. Jugábamos de más chavos, pero después cada quien agarró su rumbo y se volvió a hacer el equipo, y hasta que ya estamos más viejos, pues volvieron a hacer el equipo y nos volvimos a juntar todos los cuates que nos juntábamos en ese entonces, ¿no? Órale, ¿y qué? ¿Son muy amateurs? ¿Juegan así nada más por divertirnos? Sí, nada, o sea, sí, son un torneo ahí, son fútbol como llanero, ¿no? Ah, ok. Bueno, y platícame, ¿qué bromita quieres para Víctor, Lalo? Mira, este cuate es bueno jugando, en su momento también fue muy bueno. Nada más que tiene un defecto, él todo reclama, ¿no? Tanto le reclama a sus ¿cómo se llama? Le reclama al árbitro, le reclama al contrario, hasta con nosotros mismos se enoja, ¿no? Por cualquier tontería, cualquier cosa. Entonces la broma consiste en que tú debes pasar por el señor de la liga, el dueño de la liga. Okay. El dueño de la liga, no del equipo. No, de la liga, de la liga. ¿Cómo se llama la liga? La liga de Coacalco, así le dices. Nada más. Liga de Coacalco. Ajá. ¿Cuántos equipos hay en esta liga? Ponle como unos 15 equipos. Okay. ¿Y desde hace cuánto tiempo tiene de vida esta liga? Pues la verdad no sé cuánto tiempo tiene de vida esa liga, pero nosotros tenemos ahí poco, tenemos como medio año jugando. Okay, lo que pasa es que hemos recorrido ya con esta de la tercera liga, porque de las otras ligas nos han corrido, porque él pues se dificulta con los árbitros y ya no lo quieren aguantar ahí, ¿no? Ah, oye, ¿y quién es el líder? ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el dueño del equipo o el líder o cómo está ahí el rollo? Se llama Arturo. Arturo, ¿es el dueño? Es el capitán, es el que saca los partidos y todo eso, ¿no? ¿Y de qué juega, de qué juega Víctor? De delantero. Delantero. Ok, delantero. Perfecto. ¿Y este domingo hubo pleito o algo, Antier? Sí, fíjate que cada domingo hay bronca con él, ¿no? Ajá. Y este domingo también se volvió a picudear con el dueño de la liga. El dueño de la liga también de repente arbitrea. Y esta vez estuvo abanderado. Entonces, pues como ya lo trae al chavo este, pues siempre le marca cualquier cosa, ¿no? Y lo picudea para que lo expulse, ¿no? Okay. Entonces, digo, la idea de la broma es que tú te hagas pasar por el dueño de la liga. Te pones un nombre X, ¿no? Uh-huh. Él tampoco sabe cómo se llama. Y le digas que ya no lo quieres volver a ver en la liga, en sus campos. Que si el próximo domingo que si va, se tengan las consecuencias, ¿no? Okay. Pero solamente a él o al equipo. No, a él. Sí, sabes que ya no te soporto, ya no te quiero ver aquí, ya hazle como quieras. También ya me puse en contacto con las demás ligas de aquí de los alrededores, uh-huh. De Coacalco, de Catepec, de Cuautitlán, ya te boletiné con todas las ligas de aquí, y de mi cuenta corre que en tu vida vuelves a jugar fútbol, ¿no? Ok. Y ahí te lo envías a pijudear, y él con cualquier cosita se va a encender, ¿no? Perfecto, muy bien, señores, marcamos en ese instante las bromas en el Panda Show International. Bueno, les habla Silvia Pinal para que sigan escuchando el Panda Show como lo escucho yo. Las bromas en el Panda Show. Excelente. La que buena. Claro, música. Bromas. ¿Qué tal? Ahí voy a verlo. Bueno. Bueno. Sí. Víctor. Sí. Habla Fernando, no te escucho. ¿Fernando? Soy el dueño de la liga de Coacalco. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿no? Buenas noches. O al menos que haya sol todavía donde estás. ¿Perdón? Nada. Oye, te hablo para lo siguiente. Voy a tratar de ser breve. Oye, ya lo que está pasando domingo a domingo en los campos ya está incontrolable, man. Entonces, yo quería pedirte de la manera más atenta o de la forma que quieras. Quiero te presentes a partir de este domingo. ¿Que no, qué, perdón? Que ya no te presentes. ¿Por qué no me voy a presentar? Mira, gente como tú realmente contamina. Ajá. O sea, el deporte del fútbol es un deporte de contacto, pero es un deporte de convivencia. Ajá. ¿Sí? Y bueno, ya estuve hablando con los demás equipos, ya hay bastante inconformidad por tu presencia. Pero Cállate, estoy hablando. Ah, o sea, ¿me estás callando? No, claro, cállate el hocico, pues mira, ahorita estamos hablando por teléfono. El domingo me lo vas a decir. El domingo no te presentes. Bueno, yo hablé incluso con Arturo, porque si tú te presentas, el Flash ya va a estar fuera de la liga. Ajá, bueno, el domingo tú me lo vas a decir así como me lo estás diciendo ahorita. Escúchame. Ajá, bueno, y es más, dime mañana dónde nos vemos y te lo digo en tu jeta. Bueno, órale pues. Pero aquí no mezcles lo deportivo. Ajá. Porque realmente actitudes y gente como tú no tiene que pertenecer a un equipo de fútbol. Bueno, entonces eso me lo vas a decir el domingo. Y no solamente eso me lo vas a decir el domingo. Cállate, no te estoy amenazando. Bueno, por eso. Las cosas como son. Ni me vas a callar, y ya estás cabrón, boletinado, no solamente en Coacalco, estás boletinado también en Ecatepec, en Tutitlán, en toda la zona. Cállate el hocico, eres un imbécil. Tú eres el que te callas el hocico. Soquito Loki, los dos nos callamos el hocico. ¿Qué onda, Lalo? ¿Así es como querías que me lo picudiera? así y más, ¿eh? Y lo sigo pegando. Oye, pero está cañón. Voy otra vez. Digo que con qué cosita luego lo te prende. ¿Cómo le dicen? ¿Cuál es el apodo del fútbol que tiene? ¿El flaco? Ajá. Flaco, ok. Perfecto, le estoy marcando nuevamente. Las bromas están en tu radio. Hola, ¿cómo están? Saludos para toda la raza de Panda Show. Les saluda Cepillín y muchas gracias por permitirme saludar a todos sus radioescuchas. ¡Excelente! ¡La qué buena! Claro, música. ¡Órale, Panda! ¡Ya estamos al aire! Bromas. Ahí voy, ¿eh? A ver si contesta. Hombre, preparando un choro por si tienes que entrar tú para medir el termómetro. Ajá. ¿Qué pretexto le hablarías? Ahí voy, ¿eh? No vas a ver ni te jodí, vas a ver. No, voy yo. Sí. Yo le sigo ahorita. Sí. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí. Víctor. Sí. ¿Por qué me cuelgas el teléfono, flaco? Mira, cabrón. No, espérate. Bueno, mira, somos hombres, no payasos. Ajá. Vamos a hablar. Vamos a hablar, mano. Yo te lo estoy pidiendo de la manera más atenta. Ajá. Y tú luego te calientas. No me estoy calentando de nada. Pues, tú no me tienes por qué hablar para amenazarme de que no vaya a ningún lado. Ajá. En primera. Ajá. No me caliento de nada. Tú no me tienes por qué amenazar. ¿Sale? A ver. Mira. Bueno. Espérate, escúchame, vamos a poner los goles sobre las R's. Los goles sobre las redes. No voy a poner nada. Y te voy a decir una cosa, ajá. A mí no me vas a amenazar. A ver, desahógate, te escucho. Pues yo soy el que te hablo para dar. Yo necesito que tú me escuches, cabrón. En primera, ¿sale? Yo necesito que tú me escuches, ¿sí? En primera, yo a ti ya no te menté nunca y uno de mis jugadores fue y te dijo. ¿Por qué no le dijiste a él en ese momento, cabrón? ¿Eh? ¿A qué le temes? ¿O qué? ¿O por qué no me lo dijiste a mí allá? ¿Ya acabaste? Bueno, yo nada más te digo una cosa. Tú a mí no me vas a amenazar. Yo voy el domingo, cabrón. Y tú me lo vas a decir en mi cara. ¿Sale? ¿Ya acabaste? Me lo vas a decir en mi cara. A ver, ¿ya acabaste? ¿Ya te desahogaste? Ya te dije. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, te estoy diciendo. A ver, dime una cosa. ¿Quién es el dueño de la liga? Yo no sé quién es el dueño, ni me interesa. Tu servidor, interesa. Mira, si tú quieres comportar, forma tu liga. No digas pendejadas. Tarugadas eres tú. ¿Sí? Bueno, no digas pendejadas. Yo ya te lo advertí, ¿sale? Yo soy el que te lo estoy advirtiendo. Así yo me voy a presentar el domingo, ajá. Y yo quiero ver que con esos pantalones con los que me estás hablando, ajá, me hables así de frente. Mira. Ya entiende, puta madre, ya entiende. Bueno, ¿qué quieres que entienda? Ya entiende, hombre. Mira, ¿qué quieres que entienda? Mira, te voy a poner los goles sobre las redes. El dueño de la liga soy yo. Ajá. Y el que determina qué equipos están dentro de la liga soy yo. Ajá. El que tiene la relación con las otras ligas soy yo. ¿Sí? ¿Y luego? Y tú eres un asco. Ajá. Dentro de la cancha de fútbol. Sí, cabrón, pues así me lo vas a decir. No. Porque el fútbol es una actividad deportiva y recreativa. Tú me lo vas a decir. No es un campo de batalla. No es un campo de batalla. Así tú me lo vas a decir. Te lo estoy diciendo. Si tú quieres ir el domingo, ve. Pero ¿qué es lo que vas a traer como consecuencia? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que se va a dar baja de la liga? Yo ya se lo dije a Arturo. No importa, liga sobra. Ni pendejos como tú, y pendejos como tú, nos los encontramos a la vuelta. Si Arturo no tiene los tanates para sacarte del equipo, por eso te estoy hablando. Bueno, por eso. Y ya te dije, estás boletinado de todos lados, mano. Mira, me vale madre lo que digas. Ajá. Yo voy a ir y te voy a ir a buscar a ti y tú me lo vas a decir a mí en mi cara. Oye, pues ahí nos llevas los gaps y vas a ir, porque al campo no juegas. No voy a llevar los gaps, voy a ir con el pinche afán de romperte tu puta madre. ¿Por qué te esperas? ¿Para el domingo? ¿Por qué no nos vemos antes? Entonces le voy a decir a Arturo que me dé tu dirección para irte a buscar, cabrón. ¿Sale? A partir de hoy no eres el flaco, eres el Ñango. Mira, Ñango, espérate, Ñango. A mí no me vas a amenazar. De un fregadazo mío tú sales volando 3 metros. No te metas con sensor de las patadas. Bueno, entonces me lo vas a dar, cabrón, hijo de tu puta madre. Por eso me lo vas a dar. Como quieras. Bueno, por eso, quieras. ¿Sale? Tú te voy a ir me a buscar, gusta. Hijo de tu pinche madre. Bueno, te voy a ir a buscar, cabrón, y te voy a dar un puto levantón del que te vas a acordar toda tu pinche vida, güey. A mí no me vas a venir a amenazar, imbécil, ¿sale? Bueno, nada más te lo digo, cabrón, ¿sale? Nada más te lo digo. No le busques, güey. Me vas a encontrar, hijo de tu puta madre. No, ¿sale? Pues aquí estoy, ya te encontré. Bueno, órale, hijo de tu pinche madre, órale. Ya te encontré. Bueno, ya, qué bueno que me encontraste, cabrón, porque te voy a buscar, güey. Vas a ver, hijo de ¿Ya tu puta madre. Ya te desahogaste, Ñango, ya te desahogaste. Vas a ver, hijo de tu puta madre. Ah, a ver, Ñango. No, hombre, no manches, pobre de mi jefa, le están desahogando todo. ¿Qué hacemos, Anita? Mira, me gustaría que tú entraras. Ajá. Pa, para medirle el agua a los camotes, a ver qué te dice a ti como compañero, pero que te hablaron a ti para decirte y comunicarte, puede ser Arturo, y tú como dices, oye, me habló Arturo, que habló el dueño de la liga, oye, que ya estás fuera del equipo. No, no, no. Me parece bien, pero ¿sabes qué? En vez de Arturo, que sea Pepe, Pepe es hermano de Arturo. Bueno, quien sea. O sea, a ti te hablaron te habló Pepe para decirte que Víctor ya está fuera de la liga. Entonces, ajá, bueno, él es el delantero, es el goleador. Y tú, ajá, hablas para cruzar. Oye, espérate, ¿es cierto lo que me dijo Pepe? Pues que está fuera del equipo. Ajá. Entonces ahí se tiene que descoser. Ahí está la justificación, ¿ok? Dale. Marcos, señores, buenas noches. El Panda Show está al aire. Hola, saludos a mi Ana Guevara y manda un saludo muy afectuoso para el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. La qué buena. Claro, música. Excelente. Ahora pendiente porque cuando estés hablando con él, yo voy a marcar por otra línea para ver si podemos switchar. Yo entro, ¿verdad? Yo entro. Sí, tú. Tú, dale, vale. Tú sorprendido, te habló Pepe, sí. Acuate, Pepe. Ajá. Sí, sí, ya está. ¿Vas a preguntar qué onda? ¿Vas a decirle qué onda, güey? No. ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué onda? Soy el güero. ¿Qué pasó, güero? ¿Cómo andas? Bien, ¿tú? ¿Y tú? Pues aquí un poco preocupado. ¿Por qué? Me acaba de marcar el Pepe que... ¿Qué dice? Que creo que ya nos corrieron de la liga, ¿no? ¿Otra vez? ¿Mande? Que creo que ya nos corrieron de la liga, ¿no? ¿Otra vez? Sí, me habló un pinche... Me habló según el güey de la liga que tiene bien emputado que ya ni me presentara el pinche domingo. Ya lo mandé a chingar a su madre. ¿Pero te habló él directamente? Sí, pues yo no creo que haya sido su voz, güey. A mí que era otro cabrón. No, pero porque sí me dijo... ¿Hace rato hablé con el Pepe? Ajá. Porque le iba a pedir un... Bueno, le pedí una chamba, ¿no? De una ventana. Ajá. Y ya me contó de que el Arturo había hablado con el señor de la liga. Ajá. Y que le había dicho que sí, que iba a dar de baja del equipo otra vez y que... Por las situaciones que ha habido, ¿no? Que también, ajá, pues los reclamos que tú has hecho y demás, ¿no? Ajá. Entonces yo le estaba diciendo al Pepe de que pues igual ya a ver si nos movemos a otra liga que yo conozco de unos cuates acá de este lado. De Tuntepec, güey, que también los campos, ajá, están chidos. Órale. Pero pues acá a ver si ya te portas bien, ¿no? ¿Mande? Pero acá de este lado a ver si ya te portas bien. Pues sí, digo, pero no manches, yo qué, güey. Yo voy a dar la cara acá por todos ustedes, ¿no? Ajá. Y el cuate este que conozco acá de esta liga, pues es mi cuate, o sea, es buena onda. Ajá. Entonces, pues pues ya con eso se da la cuarta liga que recorremos, ¿no? Pues ya hay que poner las pilas, ¿no? El chiste es para divertirnos, ¿no? Para este puto empezó a chingar la madre, güey, es la manera de chingada. Y ahorita le estoy marcando a Arturo, pero no me contesta, güey. Necesito saber qué pedo con eso, porque aquí sí me lo voy a reventar al puto. Pasó de pilas. ¿Vas a ir el domingo de buscarlo? A huevo. También me dijo que si querían que nos diéramos donde él quiera, pues ahorita a ver si tiene gusto volverme a marcar y tal, de una vez, güey. Sigue este mal. Pues cámara, sí, está marcando, güey. Está marcando. Ahorita que me estás marcando. Si quieres, pues te acompañamos el domingo a ver qué pasa. Simón, güey. También ya ves que también yo lo traigo al señor ¿no? Órale, ya está. ¿Cómo ves? Simón, güey. Entonces, pues bueno, tú sabes, yo les aviso ahí con el Pepe, a ver con alguien, a ver qué puedo conseguir, ¿no? Sí, güey. Pero ya te envianas, güey. Órale, pues. ¿Sale? Ya estás, güey. Dale, cuídate. Oye, le estoy marcando, pero no contesta. Es que dice, no, me está marcando, pero espérate, le estoy marcando rápido otra vez. Sí, pero, está hablando conmigo. Voy. Yo pensé que a lo mejor dice, espérame tantito, déjame lo despacho. Échale. Y eso es para que no sospechara de ti, ¿ok? Sí. Sí, ¿por qué me está hablando? ¿Por qué no contestas, Ñango? Qué güero te pasaste. ¿Por qué no contestas? ¿Qué pelo, pinche güero? ¿Cuál güero? Ya te reconocí la voz, güey. ¿Cuál güero? Tómale. ¿Cuál güero? Te digo que estás bien imbécil. Sí, güey. Así como ahorita estás en la cancha, diciendo puras idioteces. Ajá. Güero es el que le gusta, pero a tu mamá. Órale. A ti te gusta en la cancha y a tu mamá en la cama. Sí, güey, órale. ¿Qué me vas a decir el pinche domingo? Te ríes como imbécil. Ajá. Yo te dije, no te presentes el domingo. No te preocupes, ahí te veo. ¿Qué te parece? ¿Qué, no te vas a presentar? Órale. ¿Ah? Bueno, ¿quieres presentarte el domingo? Ahí te veo, ¿no? ¿Qué te parece? Pero me vas a contestar algo el domingo. Ajá. ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma. ¡La máquina macuarra! ¿Qué onda, mi Ñango? ¿Estás en el Panda Show? A ver, dime quién te hizo la broma. Ah, El güero, de seguro. ¿Y quién es el güero? Yo soy Panda, yo soy Lalo. ¡Ah, el güero! ¡No manches! No puede sí, ser, neta. No te creo, no te creo. Oye, Víctor, te manda a saludar Lalo. Y sí, no. Pero la longa. Ay, no, no, no. Todavía el vato dice sí. Oye, discúlpame. Ay, qué buena. Ahora sí. Oye, fue una brochada por todos lados. Déjate comunico a Eduardo. Va, dale, ¿por qué le hiciste la broma? ¿Qué pasó, mi flaquito? ¿Qué pasó, Lalo? Oye, pues esta broma la preparamos el domingo todos. No manches. Ya la teníamos cocinando y pues yo fui el que me rifé para hablarle al Panda, para hablarte. ¿En serio? Oye, Víctor, y dime una cosa. ¿Mi jefa qué culpa tiene de tanta llamada? ¿Qué culpa tiene? Oye, no inventes. Es que también me estabas atosigando por teléfono. Dije, oye, ya, ¿no? Ya estuvo. Oye, Víctor, ¿y neta tan tremendo, tan travieso, tan enojón, tan violento eres en la cancha? No, no tan violento. Sí, sí soy enojón, pero no tan violento. Además, Lalo ya sabe también lo que hizo. Dile que no se haga. ¿Qué hiciste, Lalo? Nada, también le menté la madre de la liga, pero se la metió. Oye, no, lo peor es que yo, ese día sí estuve yo más tranquilo que él. Todavía él fue y le dijo en su cara, imagínate. Oiga, ¿y por qué no le aventamos una broma al de la liga? Pues ya que los dos se la pasan. Sí. No, hombre, pues capaz que ahora sí nos corre de por vida, ¿eh? Te lo juro. Pues ligas van, ligas vienen, pues qué. Mira, la liga de Coacalco, ¿quién la conoce? Pues digo. Exactamente, oye, y todavía ni siquiera la liga de Coacalco, no sé ni qué liga, sí, te lo juro. Pues eso bueno, me dijo Lalo, que era la liga de Coacalco. Tampoco yo sé cómo se llama esta liga. Híjole, bueno. ¿No? Oye, qué buena broma, la verdad, me pusiste bien nervioso, pero discúlpame tanta majadería. Oye, ¿y cómo te diste cuenta al final? Porque obviamente te llamó Eduardo y mientras hablaba Eduardo, nosotros marcábamos para precisamente despistar al enemigo. Bueno, primero que nada, porque por la... No fue por tu voz, o sea, sí te conozco de la red y todo, pero no habla así el de la liga, primero que nada. Después le marqué a otro amigo, Beto, que sabe quién es, que es el chavo que lleva el equipo, y él lo vi muy muy tranquilo, o sea, como que ya platiqué con él, y bueno, empecé a platicar y sentí como que se quería reír, dije, pues me están haciendo una broma o algo. Y le estaba diciendo a mi esposa, le estaba diciendo a mi esposa, para mí que me está bromeando alguno de los dos, o Pepe, bueno, otro amigo, Pepe, no el güero, porque el güero me marcó apenas ahorita, no sabía que era él. Pero otro amigo, Pepe y Beto, pero para mí que me están haciendo alguna. Donde quieras te abrochamos. Pero sí, completamente abrochado. Vamos a hacerle la broma al de la liga de Coacalco. Pues hay que conseguir el teléfono y te la hacemos, ¿no? ¿No lo tienes? Sí, no lo tengo yo. Yo los contacto con... Están ahí por la zona norte, Coacalco y todo eso, ¿no? Exactamente, sí. Con la liga de Larry. Órale, sí. Sí, pero de Larry Caño. Tú dices, mi ñango. Oye, pues un placer, mi Víctor. Que tengas muy buenas noches, ¿eh? No, al contrario, Panda, muchas gracias. Y apórtate bien jugando fútbol. Sí, te lo prometo que sí. Recuerda lo que dijo aquel. Lo importante no es ganar o perder, sino divertirse y mantener la unidad. Eso es lo importante. Okay, claro. Víctor y Eduardo, díganme cómo se oye el Panda Show. Eso es Toño, pausa comercial. Nosotros regresamos 553-726-3482, 553 Pandita y el 3325-82-1060. Comunícate. El Panda Zambrano. Qué buena. Buenas noches, 925. Me llena de placer cuando lo oigo bromear. Un día yo le marqué y por fin yo lo conocí. Le dije que iba a querer una broma antes de dormir. Me dijo que le bajara el radio, que el delay no lo dejaba oír. Y me dijo que él es una estrella, que en el show me iba a divertir. Yo soy Zambrano. Soy ese panda el que... recargado en el Panda Show. Me llena de placer cuando lo oigo bromear. Un día yo le marqué y por fin yo lo conocí. Le dije que iba a querer una broma antes de dormir. Me dijo que le bajara el radio, que el delay no lo dejaba oír. Y me dijo que él es una estrella, que en el show me iba a divertir. Yo soy Zambrano, soy ese panda al que le gusta encontrar. A los bobos nopales que quieran bromear, ¿en dónde andarán? Yo soy Zambrano y mi deseo es no dejarte descansar, porque de pronto yo te puedo ensartar. Te bromearé recargado en el Panda Show. En cadena. Actualmente, ¿quién marca teléfonos? Lo chido es arroba quiero una broma. Bueno, estamos de regreso. Saludo enorme para toda la gente que nos está escuchando en el transporte público, a toda la gente de los taxis, a la banda que está en las taquerías, que está chambeando fuertemente. Y si estás en tu casa escuchándonos a través de la aplicación de Claro Música, abrazo enorme desde el Panda Cool Center, la que buena en cadera. Son ya 28 minutos después de la hora, voy hasta Ciudad Neza. Allí está Liliana. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué onda, Liliana? ¿Cómo andas, mija? Ay, súper emocionada. ¿Por qué tan emocionada? Platícamelo, Tocho. Ay, estoy muy nerviosa porque estábamos aquí en la familia. Ajá. Y intentamos hacer la llamada. Ajá. Entonces entró la llamada y pues vamos a ver qué pasa. Oye, ¿y a quién le vamos a llamar, Liliana? A mi papá. A tu papá. ¿Y cómo se llama tu papá? Francisco Rosa. ¿Vive contigo, don Pancho, o con Bimbi? Sí, sí, sí vive conmigo, pero ahorita no estamos juntos. ¿Y por qué no están juntos? Ah, bueno, porque él está en su casa y yo estoy acá con una tía. Ah, ok. ¿Y qué bromita para don Pancho? Pues mira, se me ocurrió decirle que estoy embarazada. Ajá. Pero del papá de mi novia. ¡No, ma! O sea, no solamente la broma consiste en que estás embarazada, que ya es un bromón. Ajá, sino, o sea, del papá de tu novio, soquito loco. Es que, bueno, mira, yo creo que si le digo que estoy embarazada, me va a decir, bueno, pues ya sabes lo que tú haces, ¿no? Uh-huh. Pero si le digo que es del papá de mi novio, a lo mejor no sé qué pueda pasar. ¿Cómo se llama tu novio? ¿Cómo se llama tu novio? Eduardo. Ok, ¿y Eduardo y tú cuánto tiempo llevan de novios? Casi 6 años. Ok, ¿y ya se lleva bien con Francisco? No, pues más o menos. O sea, sabe quién es, pero no se llevan. Sí, muy bien. Sí, sí, no conviven mucho. Ajá, ya sabes cómo están los papás celos. Ok, ahora, don Pancho, tu papá, ¿conoce al papá de Eduardo? No. Eso sí se va a poner bueno. Okay, ¿cómo vas a manejar la logística? Sí, le vas a decir que estás embarazada y después le vas a decir al papá de Eduardo, pero ¿cómo vas a manejar la historia? ¿Que una vez, que en una fiesta, o cómo, bueno, o que te enamoraste del papá, o cómo está? Bueno, ahorita se me ocurre que, bueno, mi novia ahorita está en Vallarta. Uh-huh. Se va a trabajar por allá, entonces decirle que Eduardo se fue por eso a Vallarta, porque antes que él se fue le hicieron una fiesta, y decirle que Eduardo nos encontró a su papá y a mí, y entonces ya me hice una prueba y pues estoy embarazada, y ahorita le voy a decir al señor y no sé qué hacer. No sé, algo así se me ocurre, no sé cómo es. ¿Y qué le dices? ¿Que el papá de Eduardo, o sea, don Eduardo, no quiere responder? ¿Vive con su esposa? ¿Tiene mamá Eduardo? Sí, sí, sí. Pues ahí está, dile que no te quiere responder. Pues sí, le voy a decir eso. o que te vas a ir a vivir con el papá. Le voy a decir que el señor me dice que lo aborte. Ok. Que no, la señora no quiere que se entere de nada, entonces que nuestro trato es que yo aborte. ¿Cómo se llama la mamá de Eduardo? Ana. Ana, ok, perfecto. Ya está, yo voy a estar preparado por si me necesitas, ¿ok? Oh, sí, ok. Listo, señores, en directo desde el Panda Go Center. Esto pinta super heavy. Las bromas en el Panda Show. Amigos, soy Marco Antonio Regil y a todos los escuchas del Panda Show les mando un abrazo con mucho cariño. Cuídense mucho. Las bromas en el Panda Show. La qué buena. Excelente. Claro, música. Bromas. Listo, va, ¿Cómo responde? Embarazada y luego del papá de la no. ¿Ya viste? No sabes. Bueno. Bueno, papá. ¿Sí? ¿Estás en la casa? ¿Eh? ¿Estás en la casa? Sí. ¿Está mi mamá contigo? ¿Quién habla? Liliana. Estoy aquí, hija. ¿Pero mi mamá está contigo? No. Es que te quiero decir algo. ¿Qué pasó? Ay, pa, es que no quiero que te vayas a enojar. ¿Qué pasó? Mira, es que ahorita estoy en la casa de Eduardo. Ajá. No le digas nada a mi mamá. ¿Qué pasó? Es que, ¿te acuerdas que te pedí permiso para ir a una fiesta con Eduardo y porque él iban a festejar su graduación? Ajá. Pues Eduardo no se fue a Vallarta a trabajar. Ajá. Eduardo nos encontró a su papá y a mí en su cuarto. Ajá. Y Eduardo ya sabe que me acosté con su papá. Y estoy embarazada. No sé qué hacer, el señor me dijo que no quiere que sepa nada la señora y ahorita me va a llevar a una clínica para que aborte. ¿Cómo? A ver, ¿dónde estás? Estoy aquí en su casa. No sé qué hacer. Ven para acá, hija. No le digas a mi mamá porque se va a poner bien mal. Tu mamá tiene que saber, hija. No, ¿cómo vas a saberlo? Y yo no quiero tener ese niño. ¿Por eso qué vas a hacer? A ver, ¿a dónde te veo? Te voy a pasar al señor. ¿Eh? Contigo. A ver, quiero platicar contigo, Liliana. Te paso al señor. Te quiero platicar contigo. No me lo pases. Quiero verte. ¿A dónde te veo? Te paso a su papá. ¿Dónde te veo, Liliana? Buenas noches. Sí, dígame, señor. Habla el señor Eduardo, papá Eduardo, buenas noches. Tráigame a mi hija, por favor. Es que me aventó el teléfono. Yo la verdad considero con todo respeto que es un asunto que tenemos que solucionar Liliana y un servidor. ¿Liliana y usted? ¿Perdón? ¿Liliana y usted? Sí, Liliana y yo tenemos... ¿Y con todo el respeto, dice? Sí, sí, sí. Ah, qué bonito respeto tiene usted. ¿A qué se refiere, señor? Páseme, Liliana, por favor. No, ¿a qué se refiere? Pues usted dice que con todo respeto. Claro, es un asunto. ¿Quién abrió las piernas? ¿Sabes qué? ¿Quién abrió las piernas? ¿Sabes qué? Fue Liliana, ¿no? Tráeme a mi hija, hijo de tu pinche madre. Tráeme a mi hija. Por favor, le vamos bajando de huevitos. Tráeme a mi hija. No, yo no voy a ir a ningún lado. Ella vino y se metió. Así como se metió a mi cama. Y desgraciadamente lo vio mi hijo. A mí lo que me duele es mi hijo, porque se fue a Vallarta, porque vio cómo su hija me estaba abriendo las piernas. Y eso es diferente. Pásame a Liliana. ¡Carajo! Pásame a Liliana, por favor. Liliana, te habla tu padre. Y por favor, te me largas de esta casa. Es que venga mi esposa. ¡Te me largas! Tú te metiste a mi cama. ¡Te me largas! ¡Joder, tu pinche madre! ¿Qué hago, papá? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Escandalitos aquí no, ¿eh? Dime en dónde estás, hija, no para ir por ti. Escandalitos no aquí no, ya no te dije, Liliana. Escandalitos aquí, ya te no dije que no. Empuje. ¿Qué te dije cuando tú empezaste a entregarte a mí? ¿Qué me dijiste? Que no me vengas a meter en problemas. y resulta que estás embarazada. ¡Carajo! ¡Carajo! Papá, lo que hace nada más una noche de placer. Ven, ven, no, dime a dónde estoy. Ya voy para allá, voy a agarrar un taxi y ya me voy para allá, no sé qué hacer. No sabes qué hacer, no sabes qué hacer, pero bien que me lo pedías a gritos, ¿no? Dime en dónde te ¿no veo. ¿No me has pedido que me separe de la madre de Eduardo? Dime en dónde te veo, Lili. Dile a tu padre y yo que tenemos que hablar. Casa, tenemos que hablar. Te me largas, te me largas. ¡Te me largas! ¡Ya te dije que te me largas! ¡No te quiero aquí! ¡No te quiero aquí! ¡Ya te tuve para lo que te tuve! ¡No te quiero aquí, entiéndelo! ¡Ay! ¡Y papá, pásame a tu padre! ¡Papá! ¡Dame ese teléfono! Bueno. Está siendo testigo que esta mujer, Liliana, que es su hija, no es bienvenida a esta casa. Voy por ti, no, vamos Liliana a hablar como caballeros. Liliana, ¿a dónde voy por vamos ti? A hablar, estoy hablando yo. Pásame, Liliana. Estoy hablando yo. Pásame, Liliana. Estoy hablando yo. Pásame, estoy hablando Liliana yo. Pásame a Liliana. Bueno, ¿qué esa cabeza y ese cerebro no pueden entender que tenemos que hablar? Pásame, Liliana. Está siendo usted testigo de contigo cómo no es bienvenida a esta casa. ¿Y contigo cómo se ha venido a meter, cómo no, se metió a mi cama? No tenemos nada que hablar. Claro que tenemos mucho pásame que hablar, Liliana, porque tenemos que solucionar este problema, pásame, porque yo no acepto tener ese bastardo, yo no acepto. Pásame, Liliana. Yo tengo mi familia, no yo tengo interesa a mi esposa, no yo tengo mis hijos. Pásame, Liliana. Ya dije que no. Pásame, Liliana. Que tenemos que hablar. Pásame, Liliana. Bueno, ¿podemos hablar o no podemos hablar? ¿Podemos pásame establecer una conversación o no? Pásame a Liliana. Ahorita la voy a comunicar, carajo, pero tenemos que hablar. Pásame a Liliana. Te estoy diciendo. Bueno, bueno, ¿vamos a hablar o no? Pásame a Liliana. ¿Podemos hablar o no? Pásame a Liliana, okay, es lo que quiero. Hijo, de verdad, ¿qué difícil es hablar pásame con una persona tan cerrada? ¿Sí? Pásame, Liliana, y con una hija tan facilota, qué difícil pásame, es Liliana, tener, qué madre difícil es tener una hija tan facilota y un pásame papá tan cerrado donde pásame no se puede establecer Liliana una conversación. Tu carajo, madre, qué difícil. Pásame, Liliana, Liliana. Te llaman, te llaman, ándale, Liliana. Pásame, Liliana. ¿Qué pasó, papá? Yo no sé qué hacer. Yo, ¿a dónde voy por yo, ti, Lili? Yo sé que te decepcioné, yo sé ¿a que dónde esperabas voy por ti mucho eso? No de me mí interesa ahorita. ¿A dónde voy por ti? No sé qué hacer, papá. Ese señor me gustaba mucho. Y dime a dónde voy por ti. No ya sé qué hacer. Voy a agarrar un taxi y voy para la casa. No quiero que vengas para acá. Dime a dónde voy por ti, Liliana. Escúchame, papá. No le digas a nadie. No le vayas a decir a nadie, ni a mi mamá, ni a Rubén. No a nadie, por favor. Dime a dónde voy por ti. Eso no le vayas a decir a mi mamá. Es lo único que quiero, que me digas a dónde voy por ti. Y ya. Me está dando la espalda, papá. Él me había dicho que no íbamos a estar juntos. Liliana, ¿qué quieres que te diga? ¿De acuerdo? No quiero ir a la casa porque mi mamá se va a poner mal. Y quiero que eso sea entre nosotros dos. Dime a dónde voy por ti para platicar contigo. Voy a tomar un taxi, te veo en la esquina de la casa cuando llegue. ¿Cómo? ¿En qué tiempo llegas? Llego como en media hora. Yo te marco cuando esté en la esquina. Ándale, pues. Necesito decirte otra cosa. Ándale. ¿Cómo soy el Panda Show? ¡A toda máquina, baboso! Pásame Liliana. Pásame Liliana. Pásame Liliana. ¿Y cómo se llamó esta broma? Pásame Liliana. ¿Qué pasó, Panchito? Estás en las bromas del Panda Show. Es una broma de toda la familia, no manches. Sí, ya me imaginaba. Oye, ¿te puedo decir una cosa, Francisco? Sí, dime. Pásame Liliana. ¿Sí? Pásame a Liliana. Pásame a Liliana. Liliana, dile por qué le hiciste la broma. ¿Te dijo lo demás? ¿Qué? Le pusiste ti, ¿verdad? ¿Me pusiste Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. Pues es que tú siempre escuchas el panda. Se me hizo raro que no vieras que era yo. Pásame a Liliana. O que reconocieras su voz. Pásame a Liliana. Pásame a Liliana. Ándale, Lilita, vas a ver, Pásame a Liliana. Iba a ser la broma de que... Le iba a hacer una broma a mi tío de que mi mamá te había pegado, pero ya le había hecho... Pásame a Liliana. Oye, dile a tu papá por qué le hiciste la bromita. Dele, mi. Ay, pa, no, pues nada más para agradecerte todo tu apoyo que me has dado. Te quiero mucho, mucho, mucho. A lo mejor no te lo he dicho muchas veces, pero sabes que te quiero muchísimo. Y gracias, pa, por todo tu apoyo que siempre me das. Ay, qué bonito, tenurito. Yo también te quiero, hijo, muchísimo, ya sabes. Yo lo sé. ¿Y qué vamos a hacer con el chamaco entonces? Pues yo no te iba a dejar que lo abordaras, ¿eh? No, pues no, ya sé que no. Yo no te iba a dejar. Francisco, ¿estás llorando? Soy un poquito de esos sillones. Sensible, eres poquito, sensible, poquito. Eres sensible. ¿Y por qué estás llorando, Francisco? Platícame. Imagínate, una hija maravillosa, muy bonita. Liliana es una niña muy hermosa. Y entonces, pues es importante las decisiones que ella ha tomado, apoyarla. Oye, déjame hacerte una pregunta, ahorita se me ocurre, porque se ve que eres un buen tipo. Nos comenta Liliana que lleva 6 años con Eduardo y que tú no llevas muy buena relación con él, o no intimas tanto, yo creo que es lo correcto, ¿no? No te metes, no eres cuate el novio, ¿ok? Supongamos que esto hubiera sido verdad, de que Liliana se hubiera embarazado del papá de Eduardo. ¿Sabes que la sociedad, hijo, y los cánones, eso lo ven como cosa del demonio, hijo? Okay. Supongamos que el cuadro hubiera sido verdadero. ¿Cómo hubiera reaccionado, Francisco? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? O sea, de que esto fuera verdad y que Liliana se hubiera embarazado del papá de Eduardo y que este tipo hubiera sido un patán. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Pues pasó por mi mente... Déjame decirte, aunque soy una persona muy pacífica, me pasó por la mente ir a buscarlo. ¿Y qué hubiera pasado? Pues eso tendré que salir en las noticias. ¡Oh, Dios! ¿Tanto así en las noticias? ¿Hasta ese nivel? ¿Ya viste lo que provocarías, Liliana? Sí, ya vi. Por eso cuando te hable el papá de Eduardo, no vayas, no vayas. Ya lo voy a pensar. Pásame, prietita, ¿eh? Mi prietita color de llanta. Oye, dile al papá por qué le hiciste la bromita. Eso también es importante. ¿Cómo? ¿Por qué le hiciste la bromita y tan manchadita? ¿Y quiénes participaron? Porque me dijiste que era toda la familia. Ah, sí. Bueno, es que primero mi papá siempre escucha el pan. Siempre, siempre, siempre. Y entonces entre él y la familia nos hacíamos bromas y decíamos cómo se oye el Panda Show. Y ahorita estábamos escuchando el Panda y no sé, empezamos a marcar, a marcar, a marcar, y entró la llamada y no sabíamos ni qué broma. Entonces fue lo primero que se me ocurrió. ¿Ahorita estaba por internet? Y si estábamos por... Bueno, estamos en radio, estamos por internet, estamos en todos los medios, estamos a nivel nacional. Sí. Oye, pero tu papá es bien alivianado, ¿no, mija? Sí, la verdad sí. Sí, es muy alivianado. Bien muy... alivianado, bien tranquilo, bien como que no pasa nada. Sí, ¿y tu por mamá? Eso le decía que mi mamá no supiera, porque ella sí se pone bien mal. ¿Y tu mamá qué hacía durante la broma mientras tú le hablabas y le decías? Ah, pues yo estoy ahorita encerrada en un cuarto, porque ellos están escuchando la broma. Ah, entonces, okay. Para no hacer interferencia, pero estoy escuchando sus risas. Ya me imagino. Pues te mando un beso, Liliana, y que tengas muchas muy buenas gracias. Noches. Salúdame, igualmente. Salúdame a toda tu tribu, por favor. Ok. Y dime, cuídate. En Ciudad Neza, ¿cómo se oye el Panda Show, Liliana? ¡A toda máquina! Claro que yo fui con la música, pandita. Así como Liliana, escúchanos todas las noches en punto de las 9 a través de la Qué Buena y en Claro Música. ¡Vámonos con más! 44 después de la hora, voy hasta Teotihuacán. Ahí está Raúl. Estás al aire, Raúl. Buenas noches. Sí, sí, sí, lo escucho. Hola. Sí, sí, sí. No, no, no. Probando. 1, 2. Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí escuchándote, como siempre. Eso, mi amigo. Platícame. ¿A quién vamos a cotorrear, Raúl? Mira, ahorita le vamos a marcar a mi exnovia. ¿A tu exnovia? Oh. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo que terminaron? Aproximadamente una semana. Bien poquito. ¿Y cuánto tiempo duró el noviazgo? 1.5 meses. Ah, pues también poquito. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Citlali. Citlali. ¿Qué broma para Citlali, Raúl? Mira, pues yo lo que quiero hacerle es que terminamos por una cierta cosita. ¿Y qué es pero esa? Yo le quiero decir, ¿y qué cosita es? Empieza con la C. ¿Qué, por qué terminaron? Digo, no es que me guste el chisme, nada más pasa, a ver. Mira, Panda, lo que pasa es que le encontraron mi jefe y mi mamá con un chavo que dice que es su amigo. Pero iban agarrados de la mano. Bueno, pues la costumbre es los buenos amigos se agarran de la mano. Ajá. Y se dan besos y se dan caricias. Pero en la boca no, no más. Claro, si son buenos amigos, por supuesto. Oye, ¿y tus jefes vieron a Citlali con el amigo dándose besos en la boquita? Ándale. ¿Y luego qué más? Ah, pues le quiero decir que no la terminé por esa razón. Que la terminé pues porque es que me da pena decirle, le voy a decir. Se termine porque la verdad pues, hay alguien más, pero ese alguien más no es igual que tú, es diferente a ti. O sea, que va a ser hombre. O sea, lo que quiero que sepa es que según soy gay. Ándale, ¿y por qué esa bromita, compadre? Pues nomás, porque la quiero un buen. Y yo la terminé porque le iba a hacer esta broma. ¿La terminaste por hacerle la broma en realidad para decirle que andas con un hombre? Ándale, pandita. Órale, pues a darle, señores, en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en el Panda Show Internacional. Panda, panda, panda show. El panda que se expanda, o sea que se extienda. Mucha suerte para ustedes, les desea el maravilloso y único en el mundo. Loco Valdés. Las bromas en el Panda Show. La que buena. Claro, música. Excelente. Órale, Raúl, paz. Vale. Raulito. Ya estoy. Raulito. ¿Qué pasó? Besitos, paquete. Bueno. Bueno, ¿sí, Dolly? Hola. Soy Raúl. Oye, es que te quería decir algo. ¿Ves que ayer te dije que te iba a marcar? ¿Qué? Y ¿cómo te diré esto? Es que lo que te quiero decir es que, mira, al grano, ¿no? Lo que sea. ¿Ves que que habíamos terminado por lo de tu amigo? No sé qué sea de ti, la verdad. ¿Qué era de ti? La verdad, dime, no hay problema. Eso simplemente era un amigo, en serio. De hecho, ni siquiera es amigo. Yo te dije ese día salir caminando con él. Ni siquiera te vi. La verdad, no. Sí vi a tu mamá, a ese Antonino y a Abel, creo. Pero a ti no te vi. Creo que desde que empezamos la relación yo te dije, dejé claro que antes de hacerlo te diría, no sé, me gusta otro chico. Que ni siquiera eso... Ni siquiera mi amigo es, solo compañero de clase y estaba ahí. Entonces eso fue el problema. De tu parte, porque te dije claro que nunca, nunca te engañaría. Eso me siento mal, yo no fui honesto. Es que, ¿por qué? No sé cómo decirte esto. Lo que pasa es que hay alguien más. Y ese alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Dime. Pues la verdad soy gay. Sé que esto no era lo que tú pensabas, pero pues así son las cosas, ¿no? Así me hizo Dios y todo. Pues sí, cada quien. No todas las personas podemos ser como, pues, las que lo esperan, ¿no? Oye, y quiero proponerte algo. Dime. Pues que mi familia no sepa y que pues, a ver si podemos seguir siendo novios. ¿Por qué? Es que mi familia no sabe eso. Pues es que finalmente tienen que aceptarte como eres. No, no conoces a mi familia en verdad, ¿verdad? No mucho, pero habrían que aceptarte. ¿No lo crees? No, ellos no son así. Ellos te apuesto que les digo y me corren de la casa. Así que ser novios, nada más que nos vean dándonos besos, aunque yo no sienta nada. Aunque las mujeres, ¿sabes? Me dan asco, pero pues, te voy a respetar. Ay, Raúl. Aquí está mi pareja. Es que... ¿Así? ¿Te lo paso? Sí. No, no es necesario. Llevo un año saliendo con Eduardo. Él es el amor de mi vida. Te lo paso. No, mi no, amor, no. Ven. ¿Es ella? Te hablan. Hola. Hola. ¿Citlali? Sí. Hola, soy Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué pena, ¿eh? Bueno, ¿cómo? Qué pena. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque estoy enterado de todo. Raúl me ha platicado todo lo que pasó hace una semana, cómo te terminó, cuando... Bueno, cuando se te declaró fue todo planeado, la verdad. porque como bien te lo dijo, él no ha decidido compartir con su familia y gente cercana que es homosexual. Y bueno, la verdad, eso de estarnos escondiendo tampoco es padre, pero yo se lo tengo que respetar. En mi casa sí saben, pero sí. Pero bueno, llegará el momento, no lo tenemos que presionar, porque algún día mis suegros sabrán que yo existo, ¿verdad? Ay, y, Bambi. Pero bueno, para poder salir y para podernos ver y te, bueno, escuché, ¿verdad? Ay, qué nervios. No sé si podría ser su novia de mentirita. Pues, es que yo le decía que no le veo mucho caso. Porque, pero nada más es, mira, nada más es ante ellos. Él, como te dijo, te va a respetar y todo, porque, o sea, las veces que te tocó y te besó, créeme, hasta terminó en el baño vomitando algunas veces. O sea, no le gustan las mujeres. Solamente le gusto yo. Sí, es respetable. Cada persona es diferente y así. Pero algún día lo tendré que hacer y no sé, no debería de esperar mucho. O bueno, los dos para decirle a papás. Pues sí, yo puedo creer y pensar mucho, pero la decisión es de él, ¿no crees? Bueno, sí. Porque no se puede presionar las cosas. Aquí es, en nombre del aprecio y la amistad, le ayudas siendo su novia de mentiritas o no. Y ya. Y podemos tú y yo también ser buenas amigas y te puedo peinar, pintar las uñas, hacer un chongo. Ay, porque entre nosotras jamás nos vamos a hacer daño. Cha, cha, cha, chanclas. ¿Tú te enamoraste de Raúl? Sé honesta, pues, sé honesta. Sí. ¿Sí? Sí, pero de hecho yo le decía que, ahorita que no terminé de decir que me parecía un novio extraño porque no era como los demás. O sí, tal vez. Yo es veía eso, que no tenía interés en las mujeres y nunca era de que, ay, no sé, me morí o aquello. Yo sé que es difícil, pero bueno, la verdad es que te utilizó. Pero qué bueno, y habla muy bien de él. La verdad, habla muy bien de Raúl, que al menos contigo se haya abierto. Y de verdad, sí. A mí me tiene feliz porque es una persona honesta. Esto se le llama ser honesto y hay honestidad. ¿No lo crees, eh? ¿No lo crees? Sí. ¿Nos ayudas? Pásamelo, Eli, ahorita. Me va a ayudar, sí. Bueno, te lo comunico. Mucho gusto, ¿eh? Igual, gracias. Ah, mi amor, quiero hablar contigo, creo que sí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Después de todo, no soy nadie para juzgarte, a pesar de que sí fue una forma tan extraña de terminarme. Muchas veces, ya te dije, fue divorciado conmigo. Sí, pero ya entiendes por qué, ¿no? Sí, ahora entiendo por qué. Bueno, pues, última pregunta y espero me la contestes, ¿va? Dime. ¿Cómo se oye el Panda Show que esta es una broma? ¡A toda máquina, Naquito! ¡A toda máquina, Mantase! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¿Qué tal, pandita? Estás en las bromas del Panda Show. No es cierto, no es cierto, Citlali, no es cierto. Bueno, es cierto que quiere regresar contigo de forma ficticia, pero no es cierto que le cantaba estar contigo. Raúl, dile a Citlali por qué la broma. Órale, adelante. Mira, la broma fue porque te quiero y te valoro, ¿va? Y te terminé por la circunstancia que te quería yo hacer esta broma. Ya nos colgó, pandita. Yo te lo dije. ¿Qué se me hace que te va a mandar? Oye, a la pandita, goma? Te va a mandar a la goma y te, por bromista y por andarla terminando y andarle planteando que eres gay y todo. ¿Qué se me hace que te van a mandar a la goma? Sí, ¿verdad? Sí, pero bien cañón. Oye, ¿pero por qué crees que no haya emitido ningún comentario? Nada, se quedó muda, muda, muda. Es que ella es muy sensible, pandita. Ay, ¿en serio? Así igual que yo, así como... Somos muy, muy sensibles, muy sensibles. Son Telcel. ¿No tiene teléfono en casa, Raúl? No, es de sus papás, pero a sus papás les caigo mal. ¿En serio? ¿A mí también? No nada más a tus papás. Yo creo que a todos. Buzón Telcel. La llamada se cobrará. Híjole, Raúl. Ya no contestas, Itlali. Lero, lero. Híjole, lechero. Mañana le marco. Bueno, Raúl, dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina, pandita. Gracias, nos vamos. De la que buena, mañana regresamos en punto de las 8, pero quédate una hora más. ¿En dónde? Pues en Claro Música hasta las 11. El Panda Zambrano. La que buena. Son ya las 9:56. Show todos los días a partir de las 9 de la noche y hasta las 11, con repetición a la mañana siguiente por Claro Música. Sin censura. Y con censura. Sin censura. Y con censura. Tú eliges. Y para tu sed insaciable de más y más bromas, tenemos el carrusel con bromas de días anteriores, porque hay Panda Show 24/7 por Claro Música. Descarga la app. Agréganos a tu WhatsApp 553 Pandita. Esto sí está heavy, ¿no? Estamos de regreso contigo en el Panda Show. 0800-726-3482-0800. Pandita, comunícate y haz tu broma en el Panda Show si los acompañas desde la CDMX. 5 panditas, 555-726-3482. Para todos los hindús en los Estados Unidos, multilínea sin costo 1-855-2611-804. Vía WhatsApp es buena opción para que estés en contacto con nosotros. 553 Pandita, 553-726-3482. Vía Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba quiero una broma. El correo de voz 55760 Panda, y también a través del correo electrónico quiero una broma arroba yahoo.com. Si no alcanzaste a escuchar o tienes duda, ingresa a mi portal elpandazambrano.com y ahí está toda la información. Vámonos hasta Tizapán. Es un minutito después de la hora. Son ya casi dos, ¿verdad? Ahí está Jocelyn y la saludo en el Estado de México. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Jocelyn? Buenas noches, lo que pasa es que aquí también tamalito, no quiero un tamalito, tengo de chile. Un tamal y Oaxaca. ¿Por qué me hablas así, señorito? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tú hablas así. Oye, Jocelyn, tuyo medio feo, ¿te podrías pegar la boquita de la bocina? O en caso de que tengas el altavoz o algún audífono, ¿lo podrías quitar, por favor? No, estoy bien. ¿Y dónde tienes la boquita? ¿Dónde tienes el teléfono? ¿En qué boquita o qué onda? Pues en la boca. Ah, bueno, háblame fuerte, Jocelyn, platíqueme, ¿a quién le hablamos? A mi mamá. ¿Cómo se llama ella? Se llama Juana. Juanita, ¿y qué broma para Juanita? No, Juana, por favor, respete. No, es Juanita porque está chiquita, porque está viejita. No, está joven mi mamá. ¿Qué edad tiene tu mamá? 35. Tiene 35 años. Sí. ¿Y tú qué edad tienes, Jocelyn? Tengo 18. Ah, para mí que... A ver, ¿qué edad tenía tu mamá cuando... naciste tú? Cumplió... Cuando yo nací, cumplió ya 18. Ah, mira. Entonces no dan las cuentas porque entonces tendría que ser más grande. No, ¿cómo crees? ¿Te presto mis dedos? No, mejor ponte a estudiar. No, pues yo estoy bien estudioso. Si naciste, no, tendrías 23. Mira, no, chécale, ahí te va, mira. Los dedos de mis manos, los dedos de mis pies. Tu abuelita, tu mamá y tú suman 23. Bueno, ya platícame la broma. ¿Qué onda con Juanita, va? Bueno, le vas a hablar, bueno, le voy a hablar yo primero y le voy a decir que, como ella es trabajadora doméstica, le voy a decir que un argentino quiere, pues ahora sí que contratarla para la limpieza de su casa, ¿no? Y y pues ya después ya le voy a decir, te va a marcar ahorita, me dijo que te iba a marcar ahorita, entonces te estoy avisando para que estés al tanto, porque como es sencillo, pues para que conviene, ¿no? ¿Y dónde supuestamente tú conociste a este argentino? ¿Tú también eres...? Es amigo según de mi esposo. Ah, ya eres ya tan chiquita y casada. ¡Ay, Jocelyn! Pero lo... ya, pues, ¿entonces tú a qué edad fuiste madre? Me embaracé a los 17. Me alivié con casi a cumplir 17. O sea que prácticamente se repitió la historia de tu mamá. Ajá. Más o menos. Ah, eso mi es lo mamá que... tiene... Mi mamá tiene 6 hijas. ¿Seis hijas? Ajá. O sea, conmigo somos 6. ¿O es lo malo de estar en casa? O sea, cada casa que limpiaba le clavaban un chamaco. Por favor, respeta, sí, mi mamá es señorita. Bueno, señorita, yo creo que ni de los oídos. Oye, y dime una cosa, ¿las 6 hijas o las 6 hermanas son del mismo hombre? ¿Del mismo papá? No. ¡Qué ole! ¡Qué ole! ¡Qué ole! Oye, es que tu mamá está muy joven para tener 6 chamacos, ¿no? 6 viejas, ¿no? Pues sí. ¿Y van entre qué edades y qué edades? O sea, ¿la mayor qué edad tiene y la menor qué edad tiene? La mayor soy yo. Ok. Y la más chica tiene 3 años. ¡Guau! ¡Wow! Neta, entonces tu mamá tiene que partirse el alma. Y tiene papá. Bueno, tiene papá baboso. Bueno, si ¿sí tienes papá o no? O sea, ¿cómo? Que si tiene pareja tu jefa. Ah, Bueno, es que, bueno, o sea, tal como tal, formal, como formal así, no. Tiene novio. O sea, pues nada más para lo que se necesita, ¿no? No, o sea, no, o sea, tiene novios así formales, pero o sea no, ya no. A ver, pandita, no, mira, formal así no, nada más tiene picador. Técnicamente es lo que estás diciendo, ¿no? No. O sea, tiene a sus novios, o sea, sí formales, pero no para ya vivir juntos. O sea, no como para ya tener... Mi mamá ya se operó, ya no puede tener hijos. Ah, o sea, son para diversiones. Pero vean cómo dicen, no solamente tiene una pareja, tiene... Hablaste en plural, o sea, que tiene varios novios tu mamá. Bueno, o sea, de los que ha tenido desde que se separó de mi papá hasta acá. Oye, pero qué bueno, la neta, qué bueno que se operó. O sea, imagínate, 35 años, 6, hasta parece perrita, parece que tuvo camada en lugar de hijos. Parece cacho. Tuvo una camadita de 6 perritas. Eso es lo que más me molesta, por si lo quieres usar, es lo que más le molesta, que, pues sí, que le digas eso, que parece, no sé, conejo o así. Ok, bueno, me estabas comentando que tu mamá es... ¿Qué profesión me dijiste que tenía? Es trabajadora doméstica, o sea, hace limpieza en casa, lava, plancha. Trabajadora doméstica, o sea, aquí en la San Pedro de los Pinos le decimos chacha. Ajá, bueno, no, tampoco, ahorita ya son otros tiempos, ¿eh? Son otros... Bueno, ¿en dónde? En Álvaro Obregón se les dice muchachas. Ajá, es muchacha, pero no... O en sea, la Gustavo Amadero se les llama gatas. O sea, ella no se queda ahí, o sea, la casa, no. Ella nada más trabaja, hace lo que hace y ya. Bueno, claro. O sea, está claro, con 6 hijas es de entrada por salida. Pues sí, bueno, entonces resulta que tu marido conoce un tipo argentino, por lo que te entendí. Entonces le vas a decir que... Pues sí, que su amigo le preguntó a él que si no tenía así conocida que hiciera limpieza o que lavara. Ok. Ajá. Y ya no, o sea, ya que él le dijo que pues que conoce a mi mamá, que su suegra es eso, ¿no? Que limpie. Y entonces ya me dijo él que le hablara a mamá para que le avisara que le iba a hablar este chavo. Ok, ¿y luego? Y pues tú ya le hablarías después de que yo hable con ella, pero por eso le voy a decir que o sea, que le vas a marcar ya, para que, o sea, no se... Sí, eso cuenta. ya no lo ramos, ya le vas a decir, mira, mi viejo conoce un tipo, todo el rollo, ya, ok. Ya nos vamos con el tema del argentino, ¿y qué le hablo y qué onda? Pues sí, o sea, como que te la quieres ligar y te le insinúas y así para ver qué es lo que hace ella. Porque ella es muy grosera. O sea, si tú la insultas, ella te va a insultar. Pues mira, yo creo que más que nada insinuar, ¿qué te parece que le planteemos un escenario de lo que es? Que necesito que haga limpieza, que planche, que lave. Y después nos vamos con que también necesito que me atienda a mí. Ah, pues sí, también. Digo, para no ser acá tan... Ajá. Pues digo, hay que llevar una historia, ¿no? ¿Qué te hace el argentino? ¿Le pones o no le pones? Pues no, o sea, ahí me va a ganar, me va a colgar el teléfono, ¿cómo va, no? Ok, vámonos a la llamada, la recomendación, decirle que le dio el teléfono al marido. Así que marcamos, las bromas están en el Panda Show Internacional y marcó ahora. ¿Qué onda, pandita? Habla Benny y a toda la banda que nos escucha. Quédense aquí en el Panda Show. Benny Barra, les mando un abrazo. Bromas. Va. Listo. Recomiéndalo bien, que es un tipo muy decente. En México de hace mucho tiempo, para que se emocione. Bueno. Bueno, mamá. Sí. Oye, te iba a comentar de que Luis tiene un amigo que es argentino. Y le preguntó que si no... Que Luis tiene un amigo que es argentino y que le preguntó que si no conoció a él personas que hicieran la limpieza. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo no te entiendo? Ajá. Que Luis tiene un amigo. ¿Ya me escucha? Ya. Que Luis tiene un amigo que es argentino, pues es riquillo, o sea, tiene dinero. Y como se compró una casa grande aquí en México, quiere que alguien le haga la limpieza. Entonces le dijo a Luis que si no conocía a alguien que hiciera la limpieza, Luis te recomendó, le di tu número. Te va a marcar para que le contestes. Ah, ya, ajá. ¿Sí? ¿Qué número tiene? ¿Apenas se lo dio ahorita? Sí, ahorita ya no tarda en marcarte, yo creo, porque ahorita acabo de hablar con él. Ah, bueno. Vas a ver, porque luego no contesto yo. Pues contesta, porque es buen trabajo. Por eso, qué bueno que me dices, porque hace rato me marcaron, pero desde la tarde no sé quién era. Ah, ya. Bueno, entonces, te dejo, porque qué tal si te está marcando, ¿no? Sí, mija. Órale. Le voy a dar de comer a Luis. Órale, hija, pues. Vale, ma. Vale. Órale, descansa. Vale, va, igual. Va, hija. Le contesta. ¿A esta hora le vas a dar de comer a Luis, no manches? ¿Y a qué horas desayuna entonces? Oye, a por las lo que. Y media, ¿eh? Luis es tu canchanchan, ¿verdad? Sí, es mi esposo. De hecho, te quiero hablar, ¿te lo pago? A ver, comunícamelo para ponerme de acuerdo con él y bueno, ver por dónde es que lo conozco. Ya malcoy el asunto. ¿Qué onda, Luisito? Buenas noches, Luisito. Bueno. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Panda? Pues bien, aquí soportando a tu vieja, no manches. Imagínate yo. Está cañón, yo no sé de verdad por qué caíste ahí. Oye, ¿de dónde supuestamente conoce al argentino? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Puede ser un directivo? ¿Puede ser un gerente? ¿Por dónde le aviento el chorizo? Mira, un directivo. Dile que te lo conocí, y bueno, podría decir que lo conocí en Guadalajara. Okay. Era operador logístico ahí. Entonces, podría ser de ahí. Perfecto, entonces ahí lo vamos a tener de las orejitas. ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Cómo se llama tu patrón? Bueno, tu superior, ¿cómo se llama? Mi supervisor, ¿cómo se llama? Ajá. Francisco. Francisco, ok, con eso entonces le voy a decir que ella no conoce a tus jefes, ¿no? ¿O sí? No, para nada. Bueno, entonces le voy a mencionar ahí la empresa, el almacén, la maquiladora. Que he visto que tú eres un gato y que bueno, que tú sabes, ¿no? Ándale. Oye, ¿y por qué quieren hacerle esta broma a la suegra ahí con el argentinito ¿por qué? Mira, pues es que si es se entiende rápido. Ah, ok. Entonces, pues queremos verla un poco entendida, a ver qué hace. ¿Quieres que la provoque para hacerle enojar? Ok. Andale. Quedó clarito el asunto, ahora sí ya me quedó más que claro cuál es la situación de la broma, así que marcamos las bromas aquí. Amigos de Panda Show, soy Valentino Lanús. Equipo, pórtense muy mal, por favor, pero cuídense mucho, ¿sale? Les mando un saludo grande. Adiós. Bromas. Bueno, todo listo. Ahora vamos a hacerlo. No, ¿sabes qué? Envíalo el día de mañana, ahorita ya es muy tarde. Igual el día de mañana, ¿no? Puedes mandarlo. ¿Crees que te dé tiempo ahorita? Bueno, si te da tiempo, mandalo. No me estés hinchando las pelotas. ¿Qué puedo hacer? Bueno. Vos decidís, ¿sí o yo mañana? ¿Aló? Sí, bueno. Sí, aló. Buenas. Disculpe, ¿este es el teléfono móvil de la señora Juana? Sí, ¿ella habla? Habla Marcelo. Ah, sí, mucho gusto. Bueno, antes que nada, el gusto es mío. Pido una disculpa por llamar a esta hora, pero bueno, me fue difícil marcar un poco antes, pero también estaba esperando que me dieran el teléfono suyo. ¿Cómo está? ¿Aló? Ajá. Sí, te lo digo. ¿Aló, me escucha? Sí, te lo escucho. No sé si usted sepa, yo soy argentino. Llevo 2 años viviendo en México. Y bueno, trabajo para una empresa, una maquiladora y una distribuidora. Hay una persona, un amigo mío de nombre Francisco, que he elaborado con él bastante. Y a su vez tiene una persona de nombre Luis. Y bueno, en una charla, en una plática, estando yo platicando con Francisco de una situación de un quilombo que tengo en casa. Bueno, él ha levantado la voz y menciono, bueno, eso no es problema. Yo estoy casado y la madre de mi mujer se dedica a hacer el servicio de housekeeping, ¿sí? Empleada doméstica. Y bueno, es el motivo. Entonces quisiera saber un poquito sobre vos. Ajá. Ah, pues mire, Luis es mi yerno. Sí, le escucho. Ajá, Luis es mi yerno y y yo trabajo en casa. Precisamente, o sea, voy llegando de trabajar. Obvio, no tengo horario. La verdad no tengo horario porque nada más es entrada por salida. Disculpa, no entiendo el término de entrada por salida. Ajá, o sea que por decir nomás voy, hago mi limpieza y salgo. O sea, no tengo hora de salida. Ah, digamos que vos trabajás por destajo. No, ¿cómo le diré? Yo trabajo en una casa, en esa casa son de dos plantas, pero no hago yo todo. Un día hago arriba y el patio, y otro día hago abajo y el patio. Digamos, ¿lo hace por cachito? O sea, así yo lo he manejado con mis patronas, que ya tengo años con ellas, así lo hemos manejado. Bueno, es que yo no entiendo. El limpiar la casa es limpiar la casa. El lavar la ropa es lavar la ropa. El limpiar el baño y la letrina es limpiarla. Ajá. Perdona, pero no comprendo. Yo vivo en un departamento. Sí. Donde tiene tres ambientes. Es bastante grande, tiene 120 metros cuadrados. Entonces, yo la mayor parte del tiempo estoy fuera porque estoy trabajando. Entonces, un día me limpia un ambiente y después la cocina y después el piso, ¿o no entiendo? No, pues ahí ahora sí que ya usted me diría, o sea, ¿sabes qué? Quiero que me haga todo. Y yo, depende. O sea, como yo con esta gente hemos trabajado así, obvio, yo voy a otros lados y hago todo el departamento. O sea, es depende cómo también donde yo voy a trabajar, como me digan, ¿sabes qué? Quiero que me hagas, pero todo en un día, pues te lo hago. Entiendo, nos vamos entendiendo. Sí. Ajá, sí. Bueno, usted se preguntará, señor Marcelo, ¿vos qué necesita? Como bien dice, yo no necesito a alguien, como le llaman, de planta aquí en México. Yo no necesito a alguien de planta, pero sí necesito a alguien que llegue muy temprano. Ah, ya. Por muy tardar 7 de la mañana, me preguntará Marcelo, ¿por qué a las 7? Porque independientemente de que vos se dedique a limpiar el apartamento, a lavar la ropa, a planchar, sí necesito que, por ejemplo, a las 7 de la mañana llegue a prepararme el desayuno. Posteriormente yo tengo que ir a laburo y por la tarde hay que dejar lo que es la comida lista para que cuando yo... Disculpa, ¿qué se escucha? Ah, mi hija, está llorando mi hija abajo. ¿Está en un zoológico? No. ¿Aló? No. Disculpa, es mi hija llorando. Ah, ¿cuántos hijos vos tenés? Uy, mejor ni me pregunté. ¿Es una pregunta incómoda? Tengo 6 hijas. 2 días se me casaron y tengo 4 aquí conmigo. Anda, ¿cuatro minas? Sí. Anda, cagá. Sí, así es. Pero vos escuchá a una mujer, una mina joven. Sí, estoy joven. Disculpa, yo sé que a una mujer no se le pregunta la edad. Podría ser atrevido y preguntar la edad. Ah, claro, ¿por qué no? ¿Qué edad tendrás vos? 36 años. ¿36 años? Así es. ¿Y vos tenés 6 hijas? Así es. Anda, sos una fábrica de hacer niños. Niñas. Oh, bueno, niñas. Minas. Puras niñas. Pero producto para caballero. Exacto. Anda. Seis niñas. Yo supongo que vos tenés pareja, entonces ¿por qué trabajás? No. No, por eso trabajo. ¿Vos no tenés compañero? No. Anda. ¿Y cuál es el motivo? Pues no, ¿por qué no? Yo creo que la vida es injusta. Digo, no nos conocemos aún, pero... pero al momento de escuchar la voz... a mí me parece sos una mujer interesante. 36 ay, años. Gracias. Ay, gracias, gracias. Trabajadora. Claro. Bueno. Sí. Y vos estás sola. Así es. ¿Algún pecado, algún motivo por el cual la vida se ha sido tan injusta con vos? Pues sí, me ha ido mal. La verdad, me ha ido mal. ¿Cómo sos vos? Discúlpame. Y si puedo ser atrevido, ¿cómo sos vos? Ya me entró la intriga. ¿Aló? Ajá. Sí, lo escucho. Preguntaba, ¿cómo sos vos? Pues, es que hay diferentes hombres, ¿verdad? Hay unos que a lo mejor no, pues no se les da de matrimonio, hay unos que engañan. Así me pasó a mí. A mí me engañaron y pues ya de ahí empezamos mal y ya. Anda. Sí. Yo supongo que... que la vida y el destino jamás puso en la vida de vos un argentino. Exacto. Yo sé que los argentinos tenemos fama de ser sencillitos y carismáticos, pero es la realidad. Ajá. Somos gente inteligente, somos gente culta y principalmente somos unos caballeros. Cuando un argentino ama, ama full, con toda intensidad. Ah, sí. ¿Quién es el mejor futbolista del mundo? ¿De dónde es? Argentino. ¿Sí? Ajá. ¿Quién abrí las puertas al cielo en este momento? ¿Quién es el Papa? Argentino. ¿Cuál es la mejor selección la selección mejor de fútbol? Argentino. Ajá. ¿Sí? Vos, yo siento que vos sos una mujer cansada. Pues sí. Vos estás cansada. Pues sí, pero pues tengo ahora sí que tengo que trabajar. Si el problema es la guita, yo no sé por qué Dios nos puso en este camino. Pero bueno. Gracias. Se me está ocurriendo una cosa. A ver, dígame. Platico y expongo. Dentro de unos días, a finales de mes, aproximadamente, más o menos, yo tengo que viajar a la Gran Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires, soy porteño. ¿De acuerdo? Ajá. Y en las afueras tengo una finquita. Que voy cada determinado tiempo, aproximadamente cada 6 meses. Y yo con todo el corazón quiero ofrecer a vos, claro, si vos lo considerás, ¿no querés ir conmigo a la finca? Claro, ¿por qué no? Sería interesante, yo voy a explicar por qué. Porque yo considero que... si vamos a tener una relación de trabajo, nos tenemos que conocer. Punto sí, número uno. Punto número dos. Yo creo que sería justo que vos tomás unos días de descanso. ¿Vos tenés la posibilidad de encargar a los hijos, digamos, unos 15 días? Pues no creo. ¿Y eso por qué? Vos comentás que tenés dos minas casadas, ¿no? Sí, pero no creo que me las quieran cuidar 15 días. Ey, Juana, el querer es poder. Tú imaginate, bueno, pues, un rico vino, una finca hermosa. Vos imaginate un tiempo de descanso para vos. Dedicátelo a vos. Yo sí te digo una cosa. Si la plata es problema, es lo que a mí me sobra. No tengo problema. ¿Te animás a ir conmigo a la finca? Claro. Claro que sí. Listo. ¿Y con quién dejás a los pibes? Pues yo le diría a mi hija. Claro, porque también si es necesario, puedo contratar una cuidadora de niños. Una nana que los cuide también. Pues voy a hablar con mi hija y ya le digo yo a ella. Ya le dejaría el dinero para que las viera y para que les hiciera de comer. Y vos mencionaste que tenías trabajo trabajabas con la de los dos pisos y eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas casas o cuántos laburos tenés? Voy a diferentes casas. Un señor. ¿Cuántas? Voy a una, dos, tres, a cuatro casas. Cuatro casas. Y voy a dos salones de fiestas. Anda. ¿Sos una mujer o sos un burro? Estoy impactado. He escuchado historias en México de las mujeres que trabajan, son maravillosas. Incluso yo siempre le he pedido a Dios poderme encontrar una mina mexicana y creo que ha llegado el momento. ¿Cuántos laburos? ¿Seis laburos? No. Sí, así es. Disculpa, importante pregunta. Con seis laburos, trabajar todo el tiempo, y bueno, creo que busca otro laburo porque es por el motivo de que hablé. ¿Cuántos millones de pesos ganás al mes? Es mucho trabajo. ¿Cuánto ganás? Pues a mí me dan bueno, le digo que no es todo el día, ¿verdad? Que trabajo, pero a mí me dan 3.50. Pero no, ese día yo no lavo, no plancho, no hago de comer, no hago nada, pura limpieza. 3.50. Ajá, y me gusta mi trabajo porque pues ahora sí que pues no es para mí no es pesado porque no lavo, no plancho, no nada de eso. Y me gusta porque pues sí me pagan bien. Y luego voy aquí cerquitas. Ajá, voy cerquitas de mi casa. ¿Trabajas todos los días? Sí, hay semanas que sí, toda la semana. Ya hay veces que un día me dicen, ¿sabes qué? Hoy no vengas, vente tal día. Pero ya con los días que yo trabajo, por ejemplo, si trabajo los 5 días, ya, suficiente para mí. Bueno, entonces, ¿cuánto percibís por semana? Pues así, si trabajo toda la semana y el día sábado, me dan, voy ganando 3, 6, 9, 12, 15, 18, 9, 2.100. 2.000. Trabajando de lunes 6 días semana, todos los días. Pero hagas como burro. Estoy impactado. Bueno, así he trabajado. ¿Qué te parece que para que podamos empezar a hablar claro, conmigo vas a empezar a ganar? Eso sí te lo digo. Vos tenés que renunciar a todos tus laburos. Conmigo estarás de 7 a 5 solamente, y yo te ofrezco 20.000 pesos al mes. ¿Te parece? Wow. Ahora, bueno, también cambio las cosas. Yo no sé, posiblemente dirás, hey Marcelo, yo creo que estás volando y yo siento que es lo que está pasando, estoy volando. Ahora, si vos aceptás ir conmigo a la finca, conocer a mis padres, conocer a mi familia en la Argentina, vos te sentís bien conmigo, yo me sentí bien con vos. Igual puedo llegar a ser hasta el padre de tus hijas. Yo no tengo hijos. Gracias. Lo que más he pedido es tener hijos. Y el escucharte con esa voz angelical y una mujer tan trabajadora, siento que el mundo se derrite. Gracias, gracias. Ahora sí que el futuro está en tus manos. Ajá. ¿Vas conmigo? ¿Cuántos días? Si sumamos, dividimos y sacamos raíz cuadrada, estamos hablando que son 8 días. Ajá. 9. 8 días. Si necesitas más, yo puedo esperar toda la vida. No. Bueno, ¿qué te parece que para poder empezar bien todo, ¿a qué hora cenás vos? Como a las... ¿A qué hora cenamos? No sé. Bueno, me gustaría un lugar lindo, posiblemente por la Avenida Insurgente, es algo que vos mereces. Muy bien. Posiblemente una copa de vino, un buen bife. Podemos platicar, concretar el viaje. Lo que sí te quiero pedir de una forma encarecida es que a partir de mañana renuncies a tus laburos. Ajá. Me encantaría encargarme de vos y de las niñas. ¿Qué decís? Estaría bien, ¿no? Bueno, eso no me dice nada. Estaría bien. ¿Aceptás o no aceptás? Sí, claro, ¿por qué no? Bueno, si vos te parece, mandaré a mi asistente. ¿A dónde quieres que pasen por vos? ¿A tu domicilio? Yo creo que lo mejor, ¿no? Sí, sería bien, estaría bien. Bueno, si vos me permitís, yo el día de mañana me pondré en contacto con Francisco para subir a hablar con Luis, pedirle la dirección de vos. A las 6:30 de la tarde pasará mi asistente por vos. Iremos a pasar un rico momento, a conocernos personalmente, empezar a planear nuestro viaje a Buenos Aires y, bueno, el futuro. ¿Te parece? Estaría muy bien. Lindo, hermosa. Me ha encantado conocerte. Gracias, igualmente. Lindo, preciosa. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. ¿Me puedes mandar un beso? Claro. Que tenga bonita noche. Bueno, todavía no me conoce, pero me conocerá. No es necesario. Los ojos del alma lo ven todo. Es muy amable. Le mando un delicioso beso. Anda. Ahora entiendo que los ángeles existen. Hasta pronto, linda. Sí, hasta pronto. Hasta pronto. Ahora entiendo por qué tiene 6 hijas. ¿Qué onda con tu suegra, Luis? Espérate, la estrategia era directa. Yo empecé a provocar, incluso le dije cuando escuché a tus cuñaditas, ok, porque, bueno, tus cuñaditas porque son chiquitas, pero son tus cuñadas. Hasta le dije que parecía zoológico, güey. Sí, pero ¿no se calentó? No, empecé a provocar y de repente su tono de voz muy acá. Pero viste cómo se enganchó. Y cayó, güey. ¡No manches, güey! ¿Ya tienes cita para el viernes, ¿Tú qué opinas? O sea, realmente, ¿qué pasa con Juanita? ¡Es una loca! Uy, lo bueno es que ya se operó, pero pues ahora entiendo entonces por qué tiene tantos novios y, bueno, no sé, tantas hijas. ¿Qué si realmente es muy acá o qué onda? Pues mira, la verdad sí, mi viejo ahorita me va a matar, pero sí. O sea que sí le encanta. Sí. Sí, eso es. Mira, vamos a cerrar la broma de la siguiente forma. Tú vas a terminar la broma, tú, no tu esposa. ¿Cómo? A ver, señora, buenas noches. Me habló Francisco, mi jefe, ¿ok? Ah. Que le habló el señor Marcelo y me pidió que le diera la dirección de su casa. Que porque el viernes la van a llevar a cenar. No entiendo, ¿qué pasó? Entonces ella te va a decir, no, pues es que sí, que miren, no, de verdad. Uy, no, pues es que sí, don Marcelo, sí, sí, es una persona de dinero y sí, está elegante, pues argentino, ¿no? No sé. Y le empiezas a sacar la sopa a ver qué te dice hasta que busquemos el momento de ¡sóquito! Marcamos, buenas noches. Perfecto. Las bromas están en el Panda Show Internacional. Un saludo muy fuerte para el Panda Show de su brother Eric Rubin. Bromas. Listo, va. Échale, papá. ¿Bueno? Sí, bueno. Suegra, ¿cómo está? Suegra, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Pues voy a hacer apenas a preparar de cenar. Ah, está bien. Oiga, me habló este Francisco, me dijo que le habló Marcelo, que ahora sí que le diera su dirección, porque me dijo que le iba a llevar a cenar. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ay, pues no sé. Me estuvo diciendo del trabajo. Ajá. Y él me dijo que, me preguntó que cuándo yo ganaba. Ajá. Y le dije, pues a mí la verdad me pagan 350, pero yo no lavo, no plancho, no nada, nada más hago por la limpieza. Ajá. Casi le dije, y dice, ¿cómo? O sea, en una parte hasta arriba, otra parte, no, es que ya con la gente que yo le ayudo, yo ya tengo ayudándole. Sí. Ya, ¿no? Y me dijo que, pues, me empezó a decir cosas que no, que él, que él sí quisiera que yo le ayudara, que si toda mi vida he trabajado, le digo, sí, me preguntó que si yo tenía a mi marido y todo. Ajá. Y le dije, no, me digo, no. Y ya me preguntó que cuántas hijas tenía. Yo hasta te mandé otro mensaje, dije, ahorita le voy a preguntar qué onda. Si es en serio, está choreando, qué onda, ¿no? No, sí, suegra, sí, en serio. La verdad es que, bueno, me había comentado Francisco que... ¡Espérame! Necesitaba... Ajá. No, le digo a Tere. Me había comentado que necesitaba recibir a alguien que trabajara para él. Y yo le dije, ah, pues mire, mi suegra está cerca de ahí, entonces pues podría ayudarle. ¿Y pero él dónde vive? Ahí en Panti, ahí donde están los condominios de Panti. ¿En dónde? En los condominios de Panti. Y ahí que atrás es como ese departamento. Ajá. Pues, sí, porque él me dijo, bájate ya de ahí, vénganse. Porque sí me estuvo diciendo, me dijo Luis, mira, pues yo te voy a pagar al mes. Te voy a pagar 20,000 pesos. Está bien. Dice, a mí me sobra el dinero. Dice, al mes te voy a pagar 20,000 pesos, dice. Pero ajá, quiero que renuncies a todo tu trabajo. Pues le conviene, ¿no? Pues sí, claro que me conviene. Incluso me dijo que si en 15 días podía ir con él a su finca. Ajá. Que si podía yo encargar a mis hijas, pero como que sí me saqué de pedo, ¿no? Y dije, no, ahorita le pregunto a este Luis, si qué onda, que si es en serio o qué, ¿no? Sí, sí. No, pues sí, como le comento, si es en serio, pero qué, o sea, ¿entonces la invitó a su finca? ¿Cómo? La invitó a salir, o sea, ¿la invitó a su finca? Espérame, no te oigo. Ajá, sí, que si la invitó a su finca, o sea, la invitó a salir. Ah, o sea, él me dijo, mira, ajá, dice, yo sí quiero hablar con usted, dice, quiero hablar con vos, dice, a las 6:30 me citó, que él viene por mí. Ajá. Y que te iba a pedir a ti, bueno, a tu amigo, no sé a quién, que te preguntara, ¿no? Que te iban a preguntar a ti dónde yo vivía, porque él no me preguntó a mí dónde. Y dije, ah, no, tío, sí, porque le digo que a mí me marcó y me dijo que si por favor le podía pasar la dirección. Que porque le, a usted, o sea, que le había interesado y que pues, quería conocerla. Apágale, hombre. que se le hacía pues una persona muy trabajadora y que y pues quería ver qué se daba. Que quería ver qué se daba y que pues usted le interesaba, ahora sí que quería ver, pues más que nada si podía haber algo aparte del trabajo. Pues sí, ¿qué crees que él me dijo? Así que él es solo y que la verdad yo tenía las puertas abiertas, que porque que habló conmigo, pues que me siente una buena persona, ¿no? Y yo, ¡ay, sí! O sea, ¿que sí se lo va a ligar o qué? No, pues él me dijo, mire, dice, ya está en tus manos, así me dijo, ya está en tus manos si tú quieres, dice. Yo no tengo hijos, dice, yo puedo ayudarte con tus hijos, dice. Puedo ser el papá de tus hijas si vos quieres, así me estaba diciendo. Y les digo, no, ¿cómo crees? No, es en serio, dice. O sea, no, yo no estoy jugando. A mí lo que me sobra es el dinero, me dijo. Ahora. ¿Ahí está, entonces? No, hasta me dijo, puedes, si usted... Vos puedes, dice, encargar a tus hijas, dice, y que vaya conmigo a la finca, dice, porque también necesito que vayamos a la finca, dice. Si es por el dinero, yo, o es más, dice, le contrato una, ¿cómo se dice en ello? ¿Niñera? Ajá, una niñera. Y yo le pago, que cuida a los niños, y yo le pago. ¿Y por qué no te animas? Ay, yo te lo juro, Luis, que yo me quedé así como que no manches. Pues mire, la verdad es muy elegante, o sea, la verdad lo que es muy elegante, sí tiene dinero. O sea, tú sí lo conoces. Sí, yo sí lo conozco, o sea, sí tiene dinero, se viste acá bien de traje y todo, o sea, es una persona también de asiento, o sea, sabe respetar, pero pues no sé usted si a usted también le guste, porque bueno, a él pues sí le interesó, y a ver que le comento que me dijo que... ¿Cómo? Que pues... Le comento que me dijo que sí que tenía interés en usted. Ajá. ¿Y a usted le llamó la atención, suegra? Pues es que yo no lo conozco. Pero pues así como habló con usted y todo. Pues fíjate que sí me interesó, ¿no? O sea, el trabajo y lo que me dijo, ¿no? Pues ajá. Sí me interesó, o sea, todo así que no. Pero yo andaba como que, ¿qué pedo, no? O sea, como que me saqué de pedo porque él me dijo, yo al mes te pago 20,000 pesos. Ajá. Le dije, no manches. Y él me empezó a decir, a mí me sobra el dinero, dice. La verdad, a mí lo que tengo es que me sobra el dinero. Suegra. Suegra. ¿Eh? ¿Y no le preguntó algo? ¿De qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que es una broma. ¿Cómo? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Qué es esto? A toda máquina, Pitufín. Se dice a toda máquina. Estás en las bromas del Panda Show. Juanita, tu yerno y tu hija te hicieron una bromita. ¡Ah, qué manchados! ¿Qué? Y ahora resulta que nunca nos has escuchado, ¿no? O sea... No, nunca. Bueno, como se la pasa haciendo hijas, pues no. Juanita, te hicieron una bromita. ¿Cómo es posible que hayas aceptado ir a Buenos Aires, a la finca y todo sin... ¿Cómo? ¿Verdad? Todo se vale. No, posito. Luisito, Jocelyn, díganle por qué le hicieron la bromita aquí a pues a para Juanita. Hacerla, ahora sí que divertir un rato y más que nada a ver si podíamos provocarla o si aceptaba. Y luego... Juanita, escúchame. Habla Marcelo, Juanita, hey, cachito. Juanita, te mando un abrazo, cuídese mucho y no se cree todo porque luego le van a clamar más chamacos a la hija de Calimán. Jocelyn y Luis, dígame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. ¿Qué esperas? Comuníquete esta noche y haz tu bromita en el Panda Show desde los Estados Unidos. 1-855-2611-804 vía Facebook Panda Zambrano 25. El Panda Show está por Claro Música. caerás. Pero un día de estos ya lo verás, panda, te voy a atrapar. Podrás decir, no es mi culpa, no, eso no se hace, no, no. Ve y bromea a tu abuela, eres aborrecible, panda. Yo iré a la estación y te buscaré, te patearé en los testículos. ¡Oh! ¡Ay, güey! Eres aborrecible, panda. Yo iré a la estación y te buscaré. Te patearé en los testículos. ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Morderás el polvo a ver quién te salva. Ya verás, te harás pipí, te aborrezco, maldito gordo. Mamón, te haré tragar paso y con tu cel, tus cachetes apretaré como la ves. ¡Ay, güey! ¡Duele! En los testículos. Es tenerlos bien puestos, que nunca tú caerás. Pero un día de esos ya lo verás, panda, te voy a atrapar. Podrás decir, no es mi culpa, no, eso no se hace, no, no. Ve y bromea a tu abuela, eres aborrecible, panda. Yo iré a la estación y te buscaré, te patearé en los testículos. Mi mamá piensa que estoy haciendo mis ejercicios de relajación, pero yo solo tengo que fingir que inhalo y exhalo. Lo que no sabe es que en realidad estoy oyendo el Panda Show en Claro Música con mis audífonos Bluetooth. Simplemente tuve que descargar e instalar la app de Claro Música. Y al ser gratis, me la paso bomba escuchando las bromitas de mi gordito adorado. El Panda Show ahora está a tu alcance y tú también puedes relajarte con él. Solo recuerda fingir que inhalas y exhalas. Y podrás comprobar cómo tu cuerpo es limpiado con la transmutación alburera que purificará tu cuerpecito de uva pachichi. Bueno, amigos, los dejo porque ya va a entrar al aire mi pandita Emosho. Y mi mamá dice que sigue relajándose, pero yo creo que ya se durmió. Les mando un abracito de oso. ¡Payito! Llama gratis desde la Ciudad de México. 5 Pandita. ¡Wow! Son ya 49 minutos después de la hora. Muy rapidísimo hasta la Cuauhtémoc, que ahí está Luis. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Hola, pandita. Buenas noches. Ay, chiquito. Hablas bien bonito. Ay, ¿verdad que sí? Ay, ¿eres o no eres? Claro que sí soy. Ay, Luis. Bambi. ¿Y naciste o te hiciste? Nací, panda, nací. No me di. ¿Y cómo te diste cuenta? Ay, pues porque me empezaron a gustar los niños de la escuela. ¿A qué edad? ¿A qué edad, Luis? A los 11 años. Ay, bueno, vamos a hacer una broma bien perra, ¿te parece? Claro, bien perra, pero bien perra también. ¿Quién hablamos, Luis? Mira, le vamos a hablar a una amiga. ¿Qué se llama? Que se llama Juana. Juana, ¿y qué le decimos a Juana? Le vamos a decir, pues va a ser la broma, va a ser la broma de ¿cómo se llama? De Fabiruchis, de que yo estoy en su casa de mi amigo. Ajá. Y que pues el chavo este ya me quiere pegar, bueno, más bien ya me pegó y que le quité ahorita el teléfono para marcarle a ella que si me puede ayudar. Oye, ¿y quién va a ser el golpeador? ¿El que está ahí contigo que escucho o yo? No, yo voy a ser el golpeador, tú vas a ser el golpeador. ¡Ay! Bueno, entonces tú le llamas, tú acá te pones, ay, sí, lo que pasa es que bla, bla, bla, y yo entro acá y bla, bla, bla, y empezamos con bla, bla, bla, hasta que terminemos en bla, bla, bla, ¿ok? Vale, vale. Pues listo, bla, bla, bla, bla, así que le marcamos ahora y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y marcamos ya. Las bromas en el Panda Show. Y más bla, bla, bla, bla, bla. Listo, vas, Luis. Vale. ¿Cómo se llama el que le pegó al Fabiruchis? Juana se llama. Bueno, Juana. Sí, ¿qué pasó? Ay, habla Gucho, mana. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué crees? Es que me salí de la casa y me fui a comprar algo de comer y me encontré un amigo, me llevó a su casa y ya me pegó, ya me dejó bien sangrentado todo el cuerpo. No mames. Sí, güey, y ahorita le quité su teléfono para que me para hablarte a ti y decirte estoy encerrado en su baño. Ay, pendejo, pero ya te he dicho que no te largues, idiota. Ay, Juana, pero es que él me invitó, él me dijo que fuéramos a su casa. Y ya hasta me pegó, me dejó bien feo, me dijo que me iba a hacer de todo y le dije que sí. ¡Abre la puerta, Luis! ¡No, déjame en paz! Y ya me está tocando. Háblele, habla, de ahí, márcale. ¡Luis, abre la puerta, la voy a tirar! ¡No, 066, no, no, no, no! ¡Te voy a dar tres! ¡No abras, güey! ¡Mabra! ¡Uno! ¡Ay, es que repite su teléfono! ¡Por eso te estoy marcando a ti! ¡Dos! ¿Y qué está enojado? ¡Ya va a tirar la puerta! ¡Ya va a tirar la puerta! ¡Tres! ¡Ay, no! ¡Déjame en paz! ¡No, no, no, no! ¿Qué dices a mí, güey? ¡Ay! ¡Juan! ¿Qué dices a mí? ¿Qué hablo? ¿Qué dirección es, pendejo? ¡Aunque ya no se me abre la puerta! ¡Ya no se abre la puerta! ¡Ya no se abre la puerta! ¿Qué dirección es, idiota? ¿Por qué hablo? ¡Me cerraste la puerta, Luis! ¡Oh, ya me tomó, Juana! ¡Ya me tomó! ¿Pero qué dirección es? Escúchame. ¡Dímelo! ¿Qué dirección es? ¿Por qué me cerraste la puerta y me lo mordiste? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Por qué me mordiste el brazo? ¿Por qué, Luis? ¿Por qué? ¡Dímelo! ¿Por qué tú me querías pegar? ¿Por qué tú me querías pegar? ¿Por qué? ¡Dímelo de frente! ¡Dímelo! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Yo te he entregado lo mejor de mi vida! ¡Hablo! ¡Déjame, por favor! ¿Qué dirección es? Estás hablando con el otro, ¿verdad? Estás hablando con el otro. Dile qué dirección es, güey. ¿Con quién estás hablando, Luis? ¡Contéstame! ¡Con mi tía! ¡Déjame en paz! ¿Con quién estás hablando, Luis? ¿En qué dirección estás? ¿Con quién? Con mi tía, con mi tía. ¿En qué dirección estás, güey? Dame ese teléfono, dame ese teléfono, dame ese teléfono, dame ese teléfono. Bueno. Buenas noches. Hola, Alfredo. Alfredo Cervantes. Este es su tía de Luis. ¿Qué te pasa? ¿Qué habló? En verdad es la tía. Sí, soy su tía de él. ¿Qué le estás haciendo? Yo soy la pareja. Sí, pero pues no te pases de lanza con él. Jamás pensé que me hiciera eso. Jamás. ¿Qué te hizo? Jamás pensé. A ver, ¿qué pasa? Si tienes el valor, Luis, dile a la tía por qué me hiciste eso. ¡Díselo! Díselo, te rompo los hocico otra vez. No, porque tú me empezaste a pegar y me dijiste que me ibas a hacer el amor bien feo. Pero así nos gusta, sadomasoquista, nos gusta que nos peguemos y... ¡Ah! ¡Acuérdate! Y tú ya te aguantaste. Pero tú me empezaste a pegar muy feo y te dije que así ya no. No me dices así, pega, vaquero, pega. Sí, cha, pero cha, te cha, dije cha, que así class. Ya no, que tan fuerte ya entonces, no. Si te llevas, te aguantas, si te llevas, te aguantas. Sí, a pero ver, ya no. Alfredo. Y tú me pegaste más feo y por eso yo te pegué. Y tú me a pegaste ver, y yo te pegué y nos pegamos dos. Y todo. Sí, pero tú me pegaste más fuerte. Tú me pegaste hasta con el cable de la plancha. Porque tú me lo pediste. Sí, pero yo te digo que no fuerte. No me dijiste plánchame, Alfredo, plánchame. Por eso agarré la dice y te pegué con la plancha. Pues si quieres que te planchara, ¿no? Sí, pero te dije que no me pegaras tan fuerte. ¿Qué me dijiste? Aparte te enojaste porque me pediste que te metiera tu tacón. Sí, pero te dije que con cuidado porque me ibas a lastimar muy feo. ¡Ay, pero no te aguantas! ¡Me sacaste un chipote! Ya, tranquilo los dos. Pero te amo tú, casa. Abrázame, mi amor, abrázame así. Ya, déjame ir a mi casa, por favor, ya. Tía. Mande. En verdad lo amo, tía. Pues es que no lo maltrates. Si de veras lo amas, pues cuídalo, no lo maltrates. Quiero pedir una disculpa ahorita. Créame pues que sí. Va a haber reconciliación y ya no le voy a pegar con la plancha. Pero él me lo pidió, me dijo, plánchame por pues eso. Sí, pero pues no tan cabrón, no manches. Por eso ahorita mejor lo agarro besitos. ¿Le pues puedo sí, hacer una pregunta, pues no tía? Pases. Le sí, puedo ver, hacer una pregunta, pero se la hago con todo respeto y con todo cariño. Ay, tía. A ver. Sí. Dígame cómo soy el Panda Show, que es de su ¡a toda máquina! ¡Y esto es la máquina! pendejo. ¿Te pasan, eh? Y está en el Panda Show, ¿no es cierto? Tía Juanita, es una broma de Luisito, ¿no es cierto? Querida. Ah, muy bien. Ahí está nuestra tía, querida. Juanita. ¿Qué pasó? ¿Cómo se oye el Panda Show? Te voy a dar un putazo mañana, güey, vas a ver. Esta es una broma por tu cumpleaños, amiga. Ay, qué pinche bromita, ¿eh? Ay, tía, ¿está enojada, tía? Tía. Pues sí. No se enoje, fue una bromita universitaria, de verdad. Madre, sí, qué pinche bromita, ¿eh? Ay, ¿le gustó? No, no me gustó para nada. Ay, tía, ¿qué sintió, tía, cuando escuchó todo el ron, ron, ron? Ay, pues yo sí dije, sí, se lo han de ver madreado. Luisito, di por qué le hiciste la broma a Juan. Ah, pues porque fue su cumpleaños y le quería dar un regalito. ¿Y qué regalito le quieres dar a ella? Pues la broma. Ay, mira, un regalo, Juanita, de cumpleaños. Mande. Me gusta tu papá. Ay, ¿en serio? Ajá. Si lo quiero hacer, yo creo que no, querida. Tía, le mandamos un beso y todos nuestros respetos, ¿eh? Gracias. Nos vemos, bye bye. Luisito, cariño, una broma express, pero estuvo deliciosa. Te mando un beso. Bueno, pues Luis, dime cómo se oye el Panda Show. Toda máquina. Con esto nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado en el Panda Show a través de Claro Música. Mañana regresamos. Y por supuesto, haz tu bromita. Envíame un Twitter en @PandaZambrano. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. El Panda se fue a vacacionar. En aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se avisa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. un placer acompañarte en este viernes 22 de mayo del 2020. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. ¿Cómo estamos, chiquiringuillos, chiquiringuillas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, emisión 432 del Panda Show para Claro Música. La invitación para que, pues, te comuniques con nosotros y hagas tu bromita en el Panda Show en este fin de semana, 1-855-2611-804 desde los Estados Unidos. Repito, 1-855-2611-804 de todo el país, de toda la República Mexicana. 01800-726-3482. 01800, pandita también. Vía WhatsApp, 553-726-3482. 553, pandita. Así que quédate conmigo de aquí hasta las 11 de la noche, porque las bromas están por Claro Música. ¿Quién es el que cada noche te hace reír? El Panda Zambrano, cariño exclusivo. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Sin fronteras en el Panda Show. La que buena. No te toques los ojos, la nariz o la boca, especialmente las partes húmedas, para disminuir la probabilidad de contagio por coronavirus. Ya estamos a viernes, buen fin de semana, 22 de mayo del 2020. Un placer acompañarte a través de la señal de Claro Música en toda América Latina. Baja la aplicación. Es muy sencillo, te vas a tu tienda, le pones Claro Música, te registras. Y así de sencillo puedes escucharnos sin censura. También a toda la gente que nos acompaña en cualquiera de las 40 estaciones de radio a nivel nacional. La cadena Qué Buena, transmitiendo el Panda Show. Y en este viernes estoy en la Gustavo Amadero. Ahí está Coral. Hola, Coral. Buena noche, Coral. ¿Cómo Buenas andas? Buenas noches, pandita. ¿Qué haces, estás? Coral? Yo muy bien, yo a toda máquina. Bien contento porque ya es viernes, Coral. Perfectísimo. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Pues nada, están encerrados. Nos encerraron en una casa. No, a ver, pero Carol, vamos a hacer algo a distancia, pero vamos a hacer algo. Para eso existe tanta tecnología. Estaría bueno, ¿no? Oye, ¿no te gustaría que tengamos un encuentro tú y yo a distancia? Pues ya llevo una semana encerrada, pues ya, qué chingados. Ay, perdón por la palabra. El conocernos, el vernos acá en la camarita, el que me platiques, el que te platique, pues no sé, tantas cosas que podemos hacer. Oye, pero ¿cómo que llevas? ¿Quién te encerró? ¿Cómo está el asunto, Carol? Ah, lo que pasa es que en mi trabajo ya no querían que tomáramos el transporte público. Entonces, uh-huh. El dueño rentó una casa al lado de donde trabajamos y nos encerraron ahí, de aquí a lo que termine la cuarentena. Oye, pero dime una cosa que no logro entender, Carol. ¿Por qué tu empleador rentó y los envió a una casa o propiedad suya para que estén guardaditos? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? ¿Eres de otro estado o qué onda? No, lo que pasa es que ya no quiere que tomemos el transporte público precisamente por lo del COVID y para estar un poquito más protegidos los de la empresa. Ah, ya. ¿Y esta empresa en qué colonia está o en qué zona? Pues digamos que ponemos sistema contra incendios, sistema eléctrico, okay, entonces trabajamos en obras. Ah, en obras, o sea, te la pasas obrando. Sí. Oye, pues qué chido por parte de tu empleador, ¿no? Que pues dijo, pues no quiero que se expongan, no quiero que anden en transporte público, ¿y cuántas personas están pues guardadas o arraigadas o protegiéndose o la palabra que quieras ponerle? Somos 8. ¿8? Nos puso ahora sí que un cuarto para 2 personas, uh-huh, con cama y todo. Órale, ¿y cuántos hombres y cuántas mujeres? Bueno, pues todos son hombres. ¡No, no inventes! ¿Y tú también? ¿Y tú también eres hombre? Pues ya entrando en confianza. O sea que eres mujer, pero no eres mujer, ¿o cómo? Algo así, pandita. De hecho, no, me verías en mi foto de perfil y no parezco mujer. Ah, ya. O sea que no. No eres femenina, hablemosle, que esa es la palabra, no eres femenina. Absolutamente, nada más que en la credencial. Órale, bueno, y sí también tienes voz grave, pero sí se te escucha una voz de mujer, cara. Oye, ah, no, y, sí. ¿Y para quién es la bromita, mija, en este viernes? ¿A quién cotorreamos? Ah, bueno, a mi pareja. ¿Y cómo se llama tu pareja? Sara. Ah, ya, pues ya caigo. Okay. O sea, hasta tienes novia. Sí, de hecho ya me junté con ella, llevo 3 años. No inventes, ya viven en concubinato y todo. ¿Y ella dónde anda? Ella ahorita se quedó en mi casa y pues yo llevo aquí una semana. Apenas entré el lunes aquí a la casa. Ok, Carol, pero ¿también vive en el área metropolitana del Valle de México o en otro lado? Sí, igual ahí por reclusorio. Oye, ¿y no te le hizo de emoción cuando le dijiste, oye, el patrón rentó una casa y no voy a llegar? ¿No te dijo, ay, no, de seguro te vas a ir con otra vieja, nada más? No, lo que pasa es que como también hay proyectos en Monterrey y así, en Monterrey está mi ex, entonces le dije, ¿qué tal si me mandan a Monterrey? Y dice, ay, luego vas a ir a buscarlo y que no sé qué, se puso medio loca. Ok, ¿y también la de Monterrey es mujer? Sí, también. Ok, ¿y qué bromita para Sara, Carol? Ah, bueno, pues le voy a hacer creer que sí, en realidad estaba en Monterrey y que la verdad me dieron ganas de buscar a mi ex, pero mi ex ya tiene un hijo. Entonces le voy a decir que pues me dio tristeza y los recuerdos y pues, la verdad voy a regresar con ella. ¡Ay, carajo, hombre! ¡Órale! Y que me disculpe por no decírselo de frente. Aparte, como le debo un dinero a mi pareja, entonces le voy a decir, ¿qué crees? Que el dinero que me prestaste pues fue para mandarle para pañales y leche. No manches. Obviamente el hijo no es tuyo, ¿verdad? Ah, no, no, no. No, de hecho, yo con mi expareja llevo 3 años de separada. Digo, es una pregunta muy tonta, pero bueno, yo me he llevado cada sorpresa que dices, bueno. Sí, okay. En este mundo ya ni se sabe. ¿Cómo se llama la mujer, tu exnovia de Monterrey? Estefanía. Estefanía. No hay relación entre ellas, ¿verdad? No se conoce. Una vez, por desgracia, nos topamos en una fiesta, pero no. Okay. No, para nada. Estefanía, mejor conocida como Fanny. ¿Es una mujer de qué edad? De 26 años. 26. Mencionas que tiene un hijito. ¿De qué edad el hijito? Me parece que tiene 6 meses. 6 meses. Ok. ¿Y qué? ¿Fue un hijo por encargo o decidió irse por el camino de los hombres? Lo que pasa es que, bueno, yo duré casi 10 años con ella y... ¡Ah, caray! ¿10 años? Sí, casi 10. ¡Guau! De hecho, me casé y todo por el civil. Entonces no es tu expareja, es tu exesposa. Sí, es mi exesposa. Esto lo pone interesante porque realmente entre Fanny y tú hubo una relación sólida y consolidada. O sea, llegaron al matrimonio. ¡Wow! Ok, sí. Bueno, entonces creo que tienes la coartada perfecta. A ella no le consta que estés en esta casa, ¿o sí? No, de hecho no, ella le he mandado fotos y todo, pero como la casa está muy bonita, pues sí parece que es pues de fuera, o sea, no parece así de alguna colonia de aquí de la Ciudad de México. Ok, entonces ¿te parece que marque por una línea privada para que desde ahí la saquemos de onda? Ok, sí, estaría perfecto. Bueno, entonces le vas a hacer la revelación de varios puntos. Uno es que no estás en la Ciudad de México, estás en Monterrey. Ajá. Segundo, sigues viendo a Fanny y resulta que donde hubo fuegos, ya has tenido una relación con ella de tiempo atrás, de tal forma que el dinero que te prestó fue para apoyar a Fanny en el nacimiento de su hijo. Exacto. Y por consiguiente que ya no regresas a la Ciudad de México, perdóname, fuiste especial, pero pudo más la relación con Fanny que la que llevo contigo. Sí, lo que pasa es que ella es muy de repente así de que es que no, tú sí vas a regresar con ella, que quién sabe qué. Es por eso la broma. Bueno, pues vamos a darle. ¿Estás lista? Perfecto. Viernes, fin de semana, mayo 22, las bromas están en tu show. Hola, yo soy su amiga Irán Castillo y les mando muchos saludos a todos los del Panda Show. Las bromas.